La motivación casi siempre ganará al mero talento. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo monográfico, en este caso la segunda parte de tres que estamos haciendo sobre Arjen Lucassen, ese genio creador de tantos proyectos, sobre todo en la década de los 90 y en estos 2000, que es lo que vamos a tocar en este programa, en este especial, en esta segunda parte. Y como no, vuelve a estar con nosotros José Gallardo, así que bienvenido, José. Muchas gracias, Quique, encantado de estar otra vez contigo. Bueno, José, acabamos de escuchar Into the Black Hole, un tema que apareció en los Universal Migrator, esos dos discos que salieron en principio por separado, pero que más tarde los juntaron y salió ya como un único trabajo. Y empezamos con este tema en concreto, donde canta Bruce Dickinson, porque durante las grabaciones de esos Universal Migrator, pues bueno, empezó a haber una estrecha colaboración, intentona de crear un proyecto entre ellos dos, entre Lucassen y Bruce Dickinson, y bueno, parecía que las cosas empezasen para Lucassen a mirar unas metas más allá de lo esperado. Y curiosamente, durante estos años, durante el 1999, 2000, 2001, que es donde se está gestando todo esto, pues por una serie de, bueno, de salidas de palabras que hizo Lucassen, pues tanto en páginas web como a lo mejor en alguna entrevista, Bruce Dickinson se enteró por ahí, y no sé si tú tienes mucho conocimiento de lo que pasó, pero parece que, bueno, unilateralmente Bruce Dickinson rompió las relaciones con Lucassen a la hora de trabajar en ese proyecto y dejó, pues bueno, podríamos decir, con dos dedos así de frente y un poquito quitándole ese caramelo de la boca a Lucassen para hacer ese gran proyecto que tenía en mente. Y nada, tuvo que cambiar todas esas miras y darle otra vuelta de tuerca a eso. Así que, José, ¿cómo, o si sabes tú de este tema, qué es la parte que tú sabes? Pues mira, un poquillo sé, pero tampoco sé toda la historia, porque creo que nunca se hizo oficial, que nunca se pusieron de acuerdo oficialmente. Pero en fin, la circunstancia era totalmente propicia, si lo miras de esa forma. Acababa de sacar Lucassen en los dos Migrators, tenía un montonazo de cantantes conocidos y era, tenía todos los ingredientes para que la carrera diera un giro ya a otro nivel, como estabas diciendo tú antes. Sí que hubo un acercamiento, como has dicho también, entre Dickinson y Lucassen, porque por aquella época parece que el manager que tenía Lucassen en ese momento estaba en contacto con el booking agent o el manager de Iron Maiden también, y al parecer le dio a Dickinson el Electric Castle, le preguntó al tiempo y dijo que le había gustado mucho y empezó a estrecharse así un poco la relación. Pero en fin, con las circunstancias de esa época también, Dickinson volviendo a Maiden, mucho lío y tal, aún así mantuvieron contacto por un tiempo, por lo que me enteré yo, y básicamente se propusieron la idea de hacer un proyecto colaborando los dos. Según lo que tengo entendido, Dickinson tiraba más para digamos, ponerlo en marca Dickinson más que Lucassen, ponerlo de que fuera un proyecto de Bruce Dickinson en solitario, y Lucassen pues eso pues lo aceptó. Yo creo que probablemente no sería lo que él tenía en mente tampoco, pero en fin, la cosa es que Arjen empezó a escribir un montón de música y se la mandó a Bruce Dickinson y él empezó a escribir algunas letras y tal. En algún momento, por lo que he leído y por lo que me pude enterar en mi época con esta gente, lo que pasó es que Arjen filtró algo. Yo creo que eso fue sin querer y eso tampoco está demasiado claro. Pero siendo como es, yo que lo he podido conocer un poquito más, sé que es un tipo muy recluido, que no le gusta mucho salir, cosas que hemos hablado en el programa anterior también. Y él usa mucho las redes sociales, son importantes para él. Y se dedica a hablar pues con todos los fans que le escriben, pues él responde a cada uno y sin problema. Eso es algo que me sorprendió mucho antes de conocerlo, cuando empecé a tratar con él y escribirle. Pues en una de estas supongo que soltaría que a lo mejor iba a trabajar con Bruce Dickinson o que estaba en contacto con él para hacer algo a lo mejor y tal, y todo eso se filtró y llegó a la prensa. Y lo que pasó fue que el agente de Dickinson se enteró por la prensa que decía que Bruce Dickinson tenía un proyecto en solitario con Arjen, y no le hizo ni puta gracia, para que nos vamos a engañar. Y yo creo que ahí empezó el malentendido, ahí fue el punto de inflexión, digamos, en el que Dickinson fue a pedirle explicaciones a Arjen. Y no sé, yo supongo que Arjen no se acordaría ni siquiera que había soltado algo en la red o lo que fuera, y Dickinson le preguntó: oye, ¿tú has dicho algo del proyecto este? Porque ha salido en la prensa y tal. Y alguien le dijo que no, que él no había dicho nada, que él nunca haría algo así. Y Dickinson se enteró luego, al parecer, que sí que lo había filtrado, y a lo mejor esa conversación salió en algún momento por algún lado. Y él, yo creo que consideró que eso no era el nivel de profesionalismo que estaba buscando él. Pero él respetaba a Lucassen y decía que era un súper buen músico, bastante creativo y con mucho talento, pero que no era el proyecto que tenían en mente, no era algo que iba a pasar ya nunca más. Y ahí lo dejó, y yo creo que Arjen se dio cuenta en alguna entrevista que leí después, que le preguntaban sobre este tema, dijo que sí, que hizo algo que estaba mal y eso ya le había cerrado las puertas para futuros proyectos con Dickinson. José, yo creo que sí, que estoy de acuerdo con todo lo que me has contado. Yo creo que tengo más o menos la misma versión. Yo lo que creo, y no sé si tú a lo mejor estás de acuerdo conmigo, si eso ocurre 2 años antes, o sea, en el año 98 en vez de en el año 99 o 2000, no pasa nada, porque yo creo que Bruce Dickinson en ese momento, pues bueno, su carrera en solitario estaba despegando desde que había sacado el Action of Birth, aunque económicamente o en el aspecto comercial no es que fuese un boom, pero sí que estaba despegando. Y encima en el año 99, sobre todo a finales del 99, que es cuando se está gestando el Universal Migrator y están también, entonces está Dickinson grabando, porque lo bueno de eso es que Dickinson graba en el estudio de Lucasen, cosa tampoco muy habitual en Bruce Dickinson. O sea, se desplaza al estudio de Lucasen, graba allí, tienen el contacto físico, no es que sea todo por vía emails ni nada de eso, sino que allí hay un contacto físico entre los dos, se pasan días juntos. O sea, el proyecto sí que tiene seriedad de crearse. Pero claro, es que durante la edición del Universal Migrator más ciertas declaraciones que yo creo que son involuntarias, como tú has dicho, yo creo que es bueno, y tu futuro trabajo, pues posiblemente en ese momento Lucasen escribiría o diría, pues bueno, estoy haciendo ciertas cosas con Bruce Dickinson o tal. Es posible que simplemente fuese eso. Eso es suficiente para que en el momento en el que Bruce está de nuevo volviendo con Maiden, de nuevo haciendo una gira mundial, preparando un disco nuevo de Maiden, sea suficiente para que Bruce Dickinson diga, no me voy a meter en otro tinglao, ¿no? Voy a decirlo de una manera, no tengo tiempo, no me da la vida. Quizás, pues bueno, la situación había cambiado en la vida de Bruce Dickinson y creo que fue suficiente excusa, me parece que es una relativa excusa para quitarse del proyecto, porque es verdad, ¿eh? O sea, la música la estaba creando toda Lucasen. Lucasen prácticamente tenía 4 o 5 temas ya completos y Dickinson es el que se estaba encargando de la parte letrística, que era un poquito menos. O sea, podíamos decir que la velocidad del proyecto tenía llevaba 2 marchas, ¿no? Estaba la de Lucasen, que creaba la música, se la enviaba a Bruce y Bruce iba creando las letras, ¿no? Y yo creo que ahí ese proyecto iba muy deprisa por un lado y un poquito lento por el otro, ¿vale? Y quizás eso, a lo mejor a Bruce le pilló en un momento que igual pues no le apetecía, estaba saturado, quizás quería dedicarse a Maiden. Y yo creo que fue la mecha, ¿no? ¿Tú crees que también puede ser algo de eso? Sí, yo creo que sí. Además, el rollo un poco es que a lo mejor Bruce Dickinson, y eso no lo sé, vamos, pero me lo puedo imaginar por el tema de la industria musical y el nivel en el que él ha estado durante todas estas décadas. Me imagino que él tendría una forma específica de trabajar y de contactar con otros músicos y colaborar con otros músicos. Y esa dinámica que él esperaba probablemente no le gustó y fue otro de los factores que colaboraron en eso. También una cosa que me extraña un poco es la temática que proponía Dickinson, lo que le apetecía a él hacer como temática de disco conceptual, es un poco alejado de lo que hace Arjen. Arjen hace más pues futurista, así extraño. Y Dickinson, por lo que tengo entendido, los temas que estaba barajando para hacer el álbum conjunto con Arjen era o Macbeth de Shakespeare o una historia de vampiros que un amigo suyo había escrito, algo de eso. No tengo muchos detalles y tampoco me he podido enterar de demasiado de eso, pero parece que por lo menos la temática se está alejando bastante de lo que Arjen normalmente hace. Y si alguien aceptó eso, te puedo asegurar que estaba muy, muy, muy interesado en trabajar con Dickinson. No le podemos culpar, pero bueno, una pena que al final no saliera. Y de acuerdo contigo, totalmente, esto pasa un par de años antes y tendríamos discos del proyecto de ellos, seguro. Claro, claro. Yo creo que tú piensas también que durante esos años es cuando Bruce Dickinson trabaja con Roy Z. Yo creo que quizás Bruce Dickinson quería una especie de proyecto más parecido a Roy Z, una especie de productor en la sombra, ¿no? Importante a la hora de componer o de arreglar los aspectos instrumentales, pero el concepto y el letras, lo que Bruce Dickinson era al 100%, ¿no? De esos proyectos, por decirlo de una manera. Y piensa una cosa, 2 o 3 años más tarde, 4, sale el Tyranny of Souls, que es un disco de Bruce Dickinson en solitario, por la variante oscura. O sea, que puede ser que muchas de las ideas, de las letras que él trabajó con Lucassen acabasen en parte de ese disco, ¿no? Que es un disco muy oscuro, con temática bastante alquimista. Bueno, Dickinson es que va por orientaciones mucho más históricas, ¿no? Y Lucassen es todo lo contrario, es ciencia ficción, añadiendo toques históricos, elementos cinemáticos, pero bueno, va por otra variante, como tú bien estás diciendo. ¿Tú cómo crees que esto le afectó a Lucassen? Porque, claro, este proyecto que acaba en fracaso termina siendo para mí algo que cambia musicalmente tanto a Lucassen como compositor y en el futuro a Ireon, porque yo creo que el proyecto que crea posterior, que es Star One, musicalmente, aunque sea un proyecto paralelo, ¿vale? Diferente a Ireon, diferente a Ambeon, diferente a muchos proyectos que tiene por ahí trabajando, ¿vale? En su mente, creo que termina fusionándose en Ireon, ¿no? Y termina teniendo mucha importancia, porque Ireon yo creo que cogerá parte de lo que es Star Wars, ¿no? Pero ¿tú crees que a él le afectó mucho? Porque vamos a ver durante estos años, porque vamos a hablar más o menos hoy, pues desde el 2000 hasta el 2010, en este segundo monográfico. Tú, por cómo conoces a Lucassen, por cómo viste un poquito el desarrollo de todo que viviste, pues bueno, conociste a gente que trabajó con él. ¿Tú crees que esto fue un golpe muy duro para él? Yo me imagino que sí, Quique, porque tú imagínate la situación, él consigue atraer la atención de un cantante que para él es ídolo y es una persona que es mundialmente reconocida y todo el rollo. Y es algo que yo creo que él veía como un impulso brutal a su carrera. Después de sacar un disco, bueno, los dos Migrator, que no, yo creo que nunca han sido de sus favoritos personales de Ireon. Aparte de eso, yo creo que en esa época también estaba con rollos de divorcio o post-divorcio de su por aquel entonces mujer, y eso lo tuvo deprimido durante mucho tiempo. De hecho, imagínate, tan deprimido que perdió el sentido del gusto y del olfato por bastantes años, para que veas lo brutal que es estas cosas. Yo creo que esto a él le afectó bastante. De hecho, si lo miras por un lado, paró a Ireon durante 4 años, que era una dinámica que no había tenido hasta el momento. Se dedicó a otras cosas, se tuvo que recuperar de tener ideas dedicadas para un proyecto en el que él tenía mucha fe y redirigirlas hacia otro lado. Que, por un lado, menos mal, porque Star One, luego lo comentaremos si quieres, pero a mí me pareció brutal, desde la selección de cantantes hasta el concepto. Era algo mucho muy diferente y que yo creo que la carrera se benefició de eso. Pero en fin, que sí que le afectó, creo yo, y es un palo, o sea, y más conociéndolo un poco, fue error suyo lo que enfadó a Bruce Dickinson, y yo creo que eso se lo tomó a pecho bastante. Tristemente, bueno, el proyecto, como hemos dicho, va al fracaso, no continúa, pero claro, en ese momento Lucassen está con 5 o 6 composiciones con letras de Bruce Dickinson, pero tiene que hacer algo con ellos. El tema de Ireon lo tiene claro, que no va a tocarlo de momento, no entra el concepto de disco que tiene en mente para crear de nuevo Ireon. Lo deja de momento pues con esos discos que había editado durante los 90 y en ese 2000. Y claro, tiene que cambiar la perspectiva. Y como tú has comentado antes, ¿no? No hay mal que por bien no venga, porque esto se convierte de un Dickinson a Lucassen, se convierte en Star One y se convierte en una super banda. Yo no sé si él tenía la intención de que la Star One se convirtiese en lo que acabó siendo, pero es que es absolutamente una banda que pocas veces la hemos podido ver tanto en estudio como en el escenario, y tendremos suerte también de verla en el escenario, porque como músicos es que cuenta con Ed Barbie, de nuevo, como es normal, estaba ya siendo miembro permanente en Aireon, pero colabora Eric Norlander, o sea, un teclista fuera de serie. Va con él como cantante, es curioso, porque como cantante entra Sir Russen Allen, cantante de Symphony X, Damian Wilson, que había participado con ellos también, bueno, y era cantante de Threshold, de Wakeman Group, de un montón de bandas también, Floor Jansen, por primera vez entra Floor Jansen, me parece, o entró en el anterior, ahora no recuerdo, lo tengo, pero creo que en Floor Jansen se destapa con este disco, ¿puede ser? Floor había participado en el Migrator, en el Dream Sequencer. Correcto, exacto. Con sí, un tema. Estaba en la de 2085, me parece, la tercera canción. Correcto, ahí entró a cantar en un tema y aquí entra ya prácticamente a cantar en todos los temas. Y Dan Suano, es curioso lo de Dan Suano, ¿no? Un tío que está en 50.000 proyectos, que es cantante, es de todo, ¿no? Sobre todo conocido porque inicia Edge of Sanity, una de las bandas de metal extremo, pues bueno, más evolucionadoras del género. Y un multiinstrumentista, yo qué sé, productor, es otro fuera de serie, ¿no? Y con estos elementos, con esta gente, empieza a crear Star Wono. Bueno, rehace todas las letras del disco y, como tú bien has dicho, es que a mí me parece una de las joyas de la corona de Lucassen, ¿no? El proyecto Star Wono, de momento con solo dos discos. Y yo creo que Star Wono, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? En el segundo trabajo que editen, creo que no harán casi nada más en el futuro. Pero bueno, yo lo que creo es que sacaba la parte más heavy, la parte más metalera de Lucassen. Sí, sí, total, vamos. Los ritmos son mucho más machacones. Tiene hasta rollitos Rammstein en alguna canción y tal. Y era una cosa que no se le había visto a Arjen antes. Y yo, mira, que has mencionado antes a Dan Suano, yo, mira, nunca fui muy... Nunca escuché mucho Edge of Sanity y tal, pero escuché a Dan en Moon Tower y en Nightingale también. Y me hice súper fan del proyecto de Nightingale y vamos, escuchaba discos una y otra vez y tal. Y en cuanto me enteré que lo había pillado para salir en Star One, dije, hostia, macho, jamás me lo habría imaginado. Pero me encantó la combinación, ¿sabes? Las posibilidades que eso podía abrir, porque Dan Suano me parece un pedazo de cantante brutal. Y vamos, ni te cuento nada de Russell Allen, que era, por aquel entonces, yo era muy fan de Symphony X y decía, madre mía. Y de Floor, lo que decías tú antes, ya había salido en Aireon, pero la colaboración que hacía es que es muy de... A ver cómo explicamos esto. Las cantantes femeninas que salen en Aireon hasta aquel momento tampoco hacen mucho, digamos. Son más rollo corito y tal, y Floor pues había estado en ese mismo plan en la de 2085. Pero ahora la ves en Star One desarrollando mucho más su potencial, venga, mostrando más rango que aquí para allá, y vamos, totalmente acertado, vamos, impresionante. El disco y de los músicos. Dime. Sí, ¿a ti no te da la sensación de que a partir de aquí Floor Jansen es otra? O sea, quiero decirte, está claro que After Forever empezó más o menos año 96-97, ella era muy joven, una banda que estaba enclavada dentro del gótico metal extremo, así, una variante así. Como tú has dicho, pues bueno, participa en el Dream Sequencer puntualmente. Hay que decir que, exceptuando Lana Lane, el resto de cantantes femeninas, pues bueno, no habían sido no habían estado tanto en primer plano, y aquí se destapa como una cantante fuera de serie. Es lo que yo quería decirte un poco, ¿no? Es que en Star Wars yo creo que Floor Jansen hace uno de los mejores trabajos de su vida. Es que yo creo que ni con After Forever, ni con Nightwish, ni con muchas de las bandas que ha estado, ha hecho nunca Floor Jansen lo que ha hecho tanto con Star Wars como con Aireon. Totalmente de acuerdo, es que se luce por todos lados. Y miras los vídeos del directo, los ensayos que hacían y todo el rollo, y dices, es que es impresionante cómo canta esta mujer. Todos los que hay, vamos, pero destacarla a ella especialmente, porque vaya tela. Nunca se había escuchado ese tipo de Floor, digamos, en After Forever. Es que se sale, vamos, se nota tiene un potencial acojonante y yo creo que ese disco fue perfecto para que ella se luciera y diera a conocer esa faceta de su rango vocal a más gente. Sí. Otro punto importante aquí es que Starwon lo edita con otro sello discográfico, con Inside Out, anteriormente había estado con Transmission, y todos los trabajos que saldrán en estos 2000 ya son con el sello Inside Out, un sello mucho más fuerte que Transmission, que era más pequeñito, y aquí empieza pues él a tener una distribución mucho más grande, mucho mejor, reeditar trabajos nuevos, o sea, trabajos anteriores, mejorar producciones, y esto va a ser para Lucassen también un punto a favor pues en su éxito a la hora de darse a conocer más en el mundo. Como disco, lo que estamos diciendo, un disco mucho más heavy, mucho más pesado, muy de ciencia ficción, mezcla muy bien esos elementos instrumentales, tanto un poquito vintage, ¿no? De ese Hammond y teclados así un poquito más setenteros, pero mezclados con esa electrónica también, ¿no? Yo creo que aquí es como si estuviésemos escuchando las partes duras de Aireón, y para mí queda un trabajo soberbio. Una, porque no te da la sensación de que este disco, este space metal que saca como Starwon, es que realmente suena como un grupo, no suena como, bueno, como un disco que hemos oído anteriormente, ¿no? Al estar un poquito más enfocado todo a estos tres o cuatro cantantes, no tiene tanta variedad de registros, ¿no? Está todo más enfocado, más bien distribuido. ¿No te da la sensación de que este disco en conjunto es mucho más perfecto que a lo mejor lo que habíamos escuchado hasta ese momento? Por lo menos para mí. Sí que me da la sensación, y no, Kike, estoy de acuerdo contigo. Suena mucho más compacto, suena más a grupo, ¿sabes? Más que a una persona haciéndolo todo. Se nota cómo colaboran los músicos consistentemente, ¿sabes? Si miras en Aireón, pues a lo mejor te trae un musicazo de la hostia, pero te hace un solo en una canción, nada más. Y así es como trae él a los invitados en Aireón normalmente, pero aquí tocan todo, o casi todo, en todas las canciones, y es tener a la misma gente haciendo de base y cantando y todo el rollo, y yo creo que da una consistencia totalmente distinta, y a mí eso me llamó la atención también un montón, porque acostumbrado a la otra estructura de usar músicos en Aireón, esto daba mucho más la sensación de que, no sé, daba rollito de grupo, digamos. Correcto. Bueno, vamos a poner un tema que en este caso lo has elegido tú, José, que es Song of the Ocean, uno de los temas para mí apoteósicos en la carrera de Aireón, pero este disco para mí contiene tres temas que son absolutamente fuera de no sé, es algo increíble. Me transportan a las estrellas, me transportan al fondo del mar, me transportan a otros mundos, que son Intergalactic Space Crusaders, son The Eye of Ra, y es este tema que tú has elegido, Song of the Ocean. Me parece que son tres de las mejores canciones, es que te voy a decir, que de la historia del metal. Hombre, a mí me gustaron muchísimo esas tres, particularmente de este disco. Yo creo que son temazos, y casi todas de este disco son temazos. Y con decirte que, por ejemplo, la de The Eye of Ra, la parte final cuando los coros se quedan solos y todo el rollo, los vellos de punta me sigue poniendo si la escucho hoy mismo, vamos. O sea que no sé si de todo el género del metal o no, pero me voy a poner en este caso de acuerdo contigo y voy a decir que sí. A mí, bueno, me han marcado esas tres canciones segurísimo. Pues bueno, vamos a escuchar este The Song of the Ocean para disfrutar y para que vea la gente la maravilla que es este Space Metal, editado en el año 2001 por el proyecto creado por Lucassen llamado Starwon. We'll be right back. José, esto nos va a traer una sorpresa muy agradable. El proyecto Star One se convierte también en la vuelta a los escenarios de Lucasen, que lo tenían apartado más de 10 años. Se atreve a preparar una pequeña gira, sobre todo por los países holandeses, y no solo se... Bueno, no solo que se vuelca a prepararla, sino que decide inmortalizarla en un DVD y en un doble CD. Yo no me esperaba lo que iba a ver. A pesar de ser un recinto pequeño, relativamente pequeño, a pesar de ser un escenario relativamente pequeño también, pero para mí ese documento sonoro y visual, que es el Live on Earth, que lo edita en el 2003, me parece también... Mira que han sacado, Lucasen ha sacado luego el Universal de Aireon, el último de Into the Electric Castle en directo, y yo me continúo quedando con este Live on Earth. Para mí esto fue el sumum, ¿no? Encima él dice que para él fue un suplicio preparar una gira de 8 temas, preparar lo que es el repertorio del directo, porque le mete unos 20 temas. Tiene que adaptarlos porque, claro, todos los temas no estaban hechos por esta serie de gente que participó en el Space Metal de Star One, ¿no? Tiene, pues, que, bueno, elegir a estos componentes. Luego tiene el problema de Dan Suano, que es verdad que participa en Space Metal, pero luego en la gira no puede entrar. Y entra otro cantante que había estado también con Lucasen alguna vez puntualmente, que es Robert Soderbergh, que me parece otra animalada de cantante. ¿Y no te parece una auténtica maravilla? Absolutamente. Tú imagínate, es que también hablamos de momentos adecuados y tal en la carrera de Lucasen. Yo creo que este es otro. Esto es un momento en el que él hace su disco, él lleva diciendo 20 años que no quiere tocar en directo, la gente le pide, oye, ¿cuándo vas a girar con Aireon y tal? No, yo no toco en directo y tal. Y ahora, así, sin avisar a nadie, saca que va a dar, no sé si fueron 3 o 4 conciertos, algo así, no me acuerdo. Y que va a tocar las canciones de Star One y va a tocar unas cuantas de Aireon. Pues imagínate, eso vamos, es lo que todos estábamos esperando. Yo intenté ir a uno de los conciertos, pero estaba todo vendido. No había entradas ni para atrás, vamos. Y luego cuando dijo que iba a sacar DVD, pues ya, ¿qué más se puede pedir? Era la oportunidad perfecta de ver... en directo, canciones del Star One, que eran temazos que teníamos todos muy recientes, y quitarnos la espinita de ver por lo menos algunas de Aireon, que siempre nos hemos preguntado, ¿cómo sonará esta de Aireon en directo? Pues lo teníamos todo. Eso fue un acierto total, en mi opinión, en la carrera de Lucasen. Aunque le sacara de su zona de confort, digamos, y salir otra vez a tocar y tal, yo creo que valió la pena y le dio a los fans lo que necesitaban en ese momento. Aparte de eso, claro, no puede Dan Suano, pero sí que consigue a Damian Wilson, consigue a Russen Allen, consigue a Floor Jansen. Se les une en los coros femeninos Irene Jansen, que es otro descubrimiento, la hermana de Floor Jansen, que yo no sabía que cantaba. Imagínate cuando descubres que las dos hermanas están ahí cantando. Y Robert Soderbergh, que me parece, lo que te he dicho, otro descubrimiento. No solo eso. Aquí, como banda, de nuevo recibe la ayuda de Peter Vink, un bajo que había estado también con él en Vengan alguna vez y le había ayudado en el disco en solitario, en ese disco fracaso que sacó en solitario. Y otro punto importante, aquí, claro, Eric Norlander, que había participado en el Space Metal como teclista, no puede participar y entra como teclista pues Josh van der Broek, que era teclista de los After Forever por esa época, y un miembro que a partir de entonces creo que fue un punto de apoyo muy, muy importante para Lucasen, porque va a estar también prácticamente en todos los discos que edite con Lucasen, tanto en Aireon como en Star One, como en otros proyectos. ¿Llegaste a conocer tú también a este Josh van der Broek? Sí, tanto. hablé una pila de veces con él porque era el director musical del Theater Equation. Y sí que tuve un montón de charlas con él. El tío es súper majo y súper clave en la carrera de Aireon también. Yo creo que en este punto, mira, tú lo ves en el Live on Earth y era súper jovencillo. Yo creo que es que no estoy seguro, pero creo que sí que acababa de empezar con After Forever, pero él estaba en un grupo instrumental así súper progresivo que se llamaba Sun Cage, que eran holandeses, y yo había escuchado a Sun Cage antes de saber que Joost era el teclista y que iba a participar con Arjen y tal, y me pareció un teclista que era arroz que menea, ¿no? Tenía tela, tocaba un montón y compositivamente era bastante interesante. Y cuando vi que iba a tocar en el Live on Earth, dije, hostia, pues este pavo me suena. Miré, inmediatamente vi que era el de Sun Cage y tal, y dije, muy interesante, de hecho, muy interesante. Lo ves en el directo, en los vídeos, y es un crío todavía por la época, se ve en la cara que es muy jovencillo. Pero por aquel entonces, pues quién se iba a imaginar. Arjen, no sé, no tengo muy claro cómo lo conoció, pero vamos, si lo llamó para tocar en directo es que Arjen veía el potencial en este chaval, o por aquel momento chaval. Y acertadísimo. Cuando yo hablé con él, el tío ahora tiene un estudio y trabaja grabando grupos grandes holandeses. Vamos, tiene un estudio que se llama Sun Lane, que de hecho estuvimos grabando ahí coros para el Gentle Storm cuando salió. Y él venía mucho a los ensayos del Theater Equation, así que más o menos entablamos un poco de relación. Ya te contaré alguna historieta más cuando toque. pero en fin, que muy bien y súper acertado. Ese chaval ha sido clave y sigue siendo clave en la carrera de Airion y de Lucassen en general. Me encanta cuando no hablamos las cosas y empezamos a desarrollar los temas. La mayoría de gente, y sobre todo los amigos que colaboran conmigo, saben que fuera de lo que es el programa en sí, intento hablar lo menos posible con los amigos cuando vamos a hacer un programa. Yo sí que sé cómo se conocen, es curioso. Y es porque el disco debut de Sun Cage lo produce Lucassen y se conocen ahí. Ah, vaya, pues eso no tenía ni idea, macho. Claro, entonces, claro, empieza ahí la amistad, y es cuando Lucassen, bueno, es que ocurre todo por esa época, entre los años 99-2000, porque Sun Cage saca el primer disco sobre el 2002-2001, en la época del space metal más o menos, y es justo cuando este chaval también está entrando en After Forever, porque After Forever se tiene que deshacer del teclista por unos problemas que estaba teniendo psicológicos y todo. Es una historia que cuento en un programa que hay de Gothic Metal aquí en este programa, en REA. Y bueno, y todo surge por esa época. Es curioso porque Lucassen, una de las cuando le hacen la entrevista sobre los miembros que participan en el Space Metal, en el Live on Earth y cosas de esas, la gente le dice que les encanta cuando tocan directo la chica esa que toca los teclados. Le confundían casi todos con una chica. Joder, pues al principio yo también me confundí cuando lo vi en el vídeo. Dije, ¿esta quién es? Claro. Pero sí, vamos. No me sabía la historieta, pero sí, totalmente. Claro, pues lo dice Lucaso en una entrevista, es curioso, y dice eso, ¿no? Que es curioso cómo la gente, cuando se refería a Jazz Van den Broek, como ella, decía, coño, esa teclista que llevas, tío, lo hace de cojones, la teclista, ven y tócale el paquete, a ver si... Pero mira, ahora estoy atando cabos y cuando lo conocí yo y todavía lleva barba. Pues ya sabemos por qué. Es verdad, es que él es muy joven, tío. Yo creo que acababa de... tendría 21 o 22 años por esa época, en el 2000-2001. Sí, sí. Se le ve en la cara que es un crío, pero vamos, sí. ya menos. Bueno, sobre estos directos que hace, pues lo inmortaliza, sobre todo el grabado del 5 de octubre en Risten, en Holanda. Como he dicho yo, para mí es una obra maravillosa, me pone los pelos de punta. Rusen Allen, Robert Sotenborg, Irene Jansen, Flor Jansen, Damian Wilson se marcan un directazo. Por cierto, otra curiosidad, está claro que Lucassen hará más giras, pero como personaje tan principal como actúa en estos conciertos, posiblemente no vayamos a volverlo a ver. Más adelante lo veremos en un directo con un proyecto un poquito diferente, que ya será prácticamente la última vez que participa, pero aquí vamos a ver por lo menos a Lucassen en primer plano y disfrutando y no dando la sensación de ese pánico escénico que tanto cuenta. Sí, sí, el tío capea el temporal como un campeón, vamos. Y además es que yo creo que una de las de los factores clave en convencer a Arjen para que saliera a tocar por ahí fue la manager que tenía en ese momento, que se llama Yvette Burche, que fue la persona que me hizo el casting para el Theater Equation y que me ofreció hacer de secundario de Reason y tal. Con ella sí que tuve muchísima relación durante todo el proyecto este y sí que pude hablar un montón de veces y contar historietas de estas cosas y tal. Eso fue una idea que tuvo ella y como era la manager de Arjen en aquel momento, se lo propuso, Arjen dijo que no y ella venga a insistir y tal. Ella tiene un trasfondo más de teatro y de haber sido productora de obras de teatro por ahí por Holanda y alguna en Estados Unidos porque ella estudió por allí. Si te fijas, cuando salen los créditos del Live on Earth, justo al final, cuando terminan de presentarse a todos y la gente está aplaudiendo y tal, sale ella y la presentan también. Y insistió tanto que Arjen al final le dijo que sí. Ella lo organizó todo, dijo, mira, van a ser nada más que muy pocos conciertos para no mucha gente, para que no te agobies demasiado y tal. Y al final acabó accediendo y menos mal que lo hizo, porque mira, nos regaló este pedazo de espectáculo que hizo, que estamos súper agradecidos. Así es. Bueno, decir que el repertorio pues se centra sobre todo en el space metal de Star Wars, pero no deja de lado pues temas importantes de tanto de los Migrator como del Into the Electric Castle y alguna cosita del actual fantasy, cosas así, ¿no? Así que disfrutable al 100%. Y hemos elegido pues uno de los grandes temas que hemos comentado anteriormente, que si en estudio es una auténtica maravilla, pues The Age of Ra en directo, pues es que es para echarse a llorar. Es una auténtica... Es que es una burrada, es que a mí este directo me saca, es algo increíble, así que vamos a disfrutar como enanos con este tema, José. Anda que no, ponlo, porque vamos, no me canso de escucharlo. Pues vamos a escuchar este The Age of Ra de este directo, editado en el 2003, Live on Earth de Star One. Live forever. Sun, down in the canyon. points align. They will lead us all back home. Did he open up his eyes? Did he try? Bueno, una vez ya ha pasado esto de Star One, la pequeña gira que realizaron estos productos, hay que retomar la vida, ¿no? A pesar de haber sido un varapalo lo de Bruce Dickinson. Decide Lucassen volver a retomar los mandos de Aireon. Curiosamente, decide crear una historia nueva, un concepto nuevo, se aleja de esos parámetros del Into the Electric Castle, de cosas así un poquito más, podríamos decir, más espaciales, más futuristas, y decide una historia un poquito más intimista. Para hacer este trabajo se tiene que rodear, la verdad, con una cantidad de gente bastante más amplia de lo que había hecho hasta este momento dentro de lo que son parámetros de algo conceptual. No estamos hablando de como en el Universal Migrator, que hizo, pues vamos a poner unos 15 temas y utilizó 15 cantantes diferentes para cada tema y tal. Aquí estamos hablando de un concepto donde el cual él quiere meter una serie de personajes y dar vida pues a un trabajo llamado The Human Equation. Bueno, todos tenemos en esta vida, cuando tenemos un grupo favorito, pues normalmente hay un disco que nos marca, ¿no? Hay un disco con el cual los conoces, hay un disco con el cual te marca, bueno, te puedes hacer más afín a una serie de trabajos, a otros. Y yo tengo que decir que para mí, a pesar de ser el disco que conocí ya cuando Aireon lo tenía ya de sobras conocido con otros discos, a mí The Human Equation es el que me pone ya como seguidor fanático absoluto de este músico, ¿no? Porque yo casualmente, pues creo que conocí casi a la vez tanto Star One como este disco, como este Human Equation, y a mí es que este trabajo me impactó, José. Yo creo que a mí me impactó y aún así creo que no me impactó tanto como a ti. Joder, ya te digo, macho. A mí fue, pues mira, es que ya en esta época a mí ya me gustaba Arjen y Aireon y su música, los proyectos. Escuchaba bastantes veces en mi playlist, tenía canciones del Final Experiment, del Electric Castle y tal. Y seguía a Arjen bastante activamente. Miraba el foro de Aireon, de su página, en YouTube si tenía vídeos, quería sacar cosas comentando él y tal, era bastante seguidor. Por aquella época estaba trabajando en Málaga en turno de noche y tenía mucho tiempo para mirar estas cosillas. Y ya se ve la faceta un poco, así para introducir un poco el tema, de Arjen, que empieza a, digamos, tener una estrategia de marketing un poco distinta a la que había tenido antes. Un día estoy, estoy en mi casa y veo que saca un vídeo de que está haciendo un nuevo disco. Y digo, hostia, y se escucha un poco de música instrumental de fondo y tal, de lo que está grabando y tal, y digo, joder, esto suena muy bien. Y ya crea esa expectación. A las dos semanas o por ahí ya empezó a hacer una cosa que ha hecho desde entonces, que era poner pequeños extractos de cantantes que había invitado y le decía a los fans que adivinaran quién era. Y claro, el primero que saca, en toda la boca, vamos, escucho un trocito del extracto ese y digo, joder, este es la Bri de Dream Theater. Sorprendido total, ¿no? y así empieza a sacar una pila de cantantes, bueno, todos básicamente los que colaboraban, y empieza a crear una expectación acojonante, sobre todo para los fans que lo seguíamos habitualmente y activamente en internet y tal. Cuando finalmente lo sacó el disco, yo tenía unas ganas ya de que lo sacara, porque escuchaba cosillas que ponía y tal, y decía, es que esto lo tengo que escuchar ya. Yo estaba que no podía, vamos, lo pedí en el pre-order, firmado, todas las pijotadas que te podías imaginar. Cuando lo recibí, que fue en 2004, lo primero que hice fue ponerlo en el reproductor de CD y ponerme los cascos y tirarme las dos siguientes horas escuchando todo el disco con las letras y todo, y me encantó, me impactó, fue brutal. Comprendía toda la nueva dinámica de los personajes, cómo interactuaban musicalmente unos con otros, no solo las voces, pero la música también, los instrumentos. Vamos, acojonante. Con eso te digo que fue lo único que escuché por meses y meses y meses. Todos los días me escuchaba el disco entero y era lo único que escuchaba. O sea que imagínate hasta dónde me impactó. Aparte de eso, ¿no te da la sensación de que por fin vemos un concepto global instrumentalmente de lo que va a ser Aireón a partir de entonces? Quiero decirte, bueno, pudimos ver que en el Universal Migrator hay dos fases bien diferenciadas. Está la parte más, vamos a decir, más rock, más pop, bro. Y luego está la parte más heavy, pero no están mezcladas, están muy separadas. El Into the Electric Castle es un progresivo bastante vintage, aunque tiene elementos futuristas, pero no termina de ser un disco metalero, se queda en un disco muy rock duro. Y aquí estamos viendo que lo que hizo con Star One, que le funciona tan bien, lo fusiona con todo lo que había hecho de Aireón en los 90 y nos crea este Human Equation, ¿no? Nos trae a los Aireón más duros, a la vez los más folkies, a la vez, no sé, ese concepto también lo transforma en un grupo bastante progresivo, sin excedencias, ¿no? Sin ser muy, muy excesivo, y a la vez, a la hora de elegir cantantes, empieza ya a trabajar también con cantantes que tienen éxito, pero no son de primera fila en el sentido, quitando James LaBrie, en aquella época Michael Akelfeld está claro que es un gran cantante, pero no son los Opeth de ahora. Está claro que, por ejemplo, Marcela Bobbio, cantante que todavía no conocía a nadie y le da a conocer aquí. Podríamos hablar de Devon Grave, ¿no? Que ha estado con Psychotic Wolf y tal, pero eran bandas de segunda, tercera fila, que eran semi desconocidos. Devin Townsend, en aquella época, que aquí colabora, todavía no era el Devin Townsend de ahora. ¿No te da esa sensación de que aquí Lucassen se da cuenta de que quizás lo que había hecho en el Universal Migrator, pues bueno, le había beneficiado por una parte, pero en parte también le limitaba? Y esto le da más libertad al ser cantantes que relativamente están en un plan un poquito no tan en primera fila. Y esto a él también le hace a la vez crecer como músico y a esos cantantes también les beneficia mucho. Es que eso es clave, Quique. Es exactamente eso. Él está ahora en una posición que es bastante distinta a la que estaba antes. Musicalmente, como has dicho tú antes, sí que te das cuenta en retrospectiva, por lo menos cuando ya ha pasado el tiempo. Antes de que saliera el Human Equation, tú escuchabas los discos de Arjen y sí, tenían los géneros un poco más separados y tal y cual, y escuchas el Human Equation y lo ves todo mezclado a la perfección, los géneros integrados los unos con los otros y tal, y a mí por lo menos me dio la sensación me dio una sensación de que los otros discos eran más un poco Frankenstein, digamos. Había cortado partes y las había pegado en sitios que sí encajaban y estaba muy bien y sigue estando muy bien. Tampoco quiero menospreciar esos discos para nada, pero el rollo que había conseguido en el Human Equation era algo totalmente a otro nivel. Y el tema de los cantantes que dices es que es parte de la estrategia, entiendo yo también, ¿sabes? Estando él a un nivel distinto y habiendo sacado un producto, teniendo un producto en mente que no tiene nada que ver con lo que ha estado sacando hasta ahora, pues la estrategia es otra. Pone un cantante de primera categoría y coge y pone otros tantos que son más o menos conocidos, pero no por muchos, y se va a ir trayendo muchas, digamos, fanbase, fans de otros grupos totalmente heterogéneas, se los va a traer todos hacia Aireón. Y lo que va a hacer eso es que la gente que ya es fan de Aireón y que es fan de los otros grupos va a escuchar, le va a dar curiosidad. Yo, por ejemplo, escuché a Eric Clapton en el Human Equation y dije, hostia, qué chula la voz, qué bien canta este pavo, ¿sabes? Canta en un grupo que se llama Savior Machine, no tengo ni idea de qué grupo es ese. Y lo escuché, y lo mismo hice con otros cantantes como Magnus Equal. Devon Graves, yo había escuchado hablar de Psychotic Waltz, pero nunca los había escuchado. Pues dije, oye, pues lo voy a escuchar. Y ese tipo de... es como el boca a boca de la era moderna musical, que se pone... lo pone un poquito de moda él, ¿sabes? Y luego se ve paralelismo un poco con Avantasia a otro nivel también. Que Tobias Sammet hace lo mismo y tal. Pero sí, es una estrategia que yo no estoy seguro que él esperaba que le fuera a funcionar tan bien, pero es clave, totalmente dio en el clavo. Como este disco es doble, vamos a meter dos temas para también ver esas diferencias, esa pequeña, pues bueno, ese abanico de estilos que tiene este disco. Vamos a poner el tema Hope, el día 7. Hay que decir que este trabajo se divide en 20 días. El concepto del disco, si quieres, lo comentamos ahora un poco por encima, José, y así que la gente sepa, pues bueno, en qué trabajó, en qué mundo se metió Lucassen para hacer el concepto de este disco. Sí, claro que sí. Pues mira, básicamente se deriva o se desvía del concepto que había hecho en Aerion anteriormente, menos de rollos intergalácticos con seres extraños que secuestran a gente de otros tiempos como en Electric Castle, y nos presenta una historia que empieza con un accidente de coche. Y nos sitúa la escena en una habitación de hospital donde hay una persona en coma y su mujer y su mejor amigo están velándolo, básicamente. A partir de ahí, la historia se mete en la cabeza de la persona que está en coma, nos damos cuenta que acaba de tener un accidente de coche y nos situamos dentro de su mente. En su mente se va encontrando unos personajes muy raros que él no sabe identificar muy bien, que se corresponden con las emociones que él está experimentando. Digamos que cada emoción importante que él tiene, sentimiento, tipo de sentimiento importante, está representado por un personaje. Tenemos, qué sé yo, rabia, razón, amor, pasión, etcétera. Cada uno interpretado por un cantante. Y nos va llevando la jornada por los 20 días que se tira en coma, hasta que se despierta en el día número 20. Y día a día, pues nos va contando más o menos, de una forma más o menos ordenada, cómo va poniendo las piezas de puzzle y va armando todo para que se vea que... A ver, ¿cómo te lo explico, macho? Las cosas del directo. Digamos que él no sabe por qué ha tenido el accidente de coche y va haciendo investigación a lo largo de los días para encontrar qué es lo que ha pasado, qué es lo que le ha llevado a tener ese accidente de coche. Y el día 7, Hope, es un rollo historia del pasado, él con su mejor amigo. Y yo creo que está acertado poner esta canción porque es súper representativa del disco en general. La canta Arjen enterita, que bueno, y un poquito la abrí al final. Pero una de las cosas que me gusta de esta canción es que nada más escuchar el disco, llegó esta canción y lo primero que me pasó es que se me puso una sonrisa en la cara brutal. Sin saber por qué, no hace falta que entiendas la letra, no hace falta que estés prestado atención, simplemente como hizo la música ahí, da esa sensación y creo que es algo que él quería transmitir también un punto importante en esta, para que prestemos atención cuando la pongas, es que al cantarla él entera, puedes comparar con todas las canciones que ha cantado él en los discos anteriores, ya no solo de los Migrators, sino también de del Final Experiment y de sus proyectos anteriores en solitario, y se ve una evolución brutal, pero brutal. Y en fin, eso es un poquito la historia. Luego si en carta, pues podemos ahondar un pelín más en alguna de las canciones. Correcto. Bueno, vamos a meter el tema este Days, bueno, en este caso sería el día 7, el tema Hope, y continuaremos un poquito desarrollando el trabajo este tan espectacular que es el Human Equation. Indulging in the pleasures of this world. questions to answer, places to go. So much to be, so much to care for. Deep down inside, I think you know you are free. Come back to me. Look ahead and see, there's still so many borders we could cross. Just you and me, making up for all the time that we have lost. So much to see. He may be so right, much to live. I've got to fight. I will pull through. I will not break. So I must wait. I think I know I am free. Come back to me. Tras escuchar este Hope, decir, como tú bien estabas diciendo, José, a mí me parece que estamos ante el Lucassen más intimista, hasta como te he comentado que me da esta sensación el Humanication, ¿no? El que es el disco que por fin aúna todos los estilos que Lucassen ha hecho durante todo su recorrido musical. Aquí la faceta más intimista, más tranquila, más deudora de lo que decíamos al principio, más influenciada por los Beatles, Beach Boys, cosas de ese estilo, ¿no? Que lo ves aquí transformado, incluso su forma de cantar, ¿no? Mucho más, que nos recuerda mucho más a cantantes folkies de los 70. Y bueno, y nos llevará por terrenos y parámetros mucho más duros, mucho más típicos de Aireon o de Star One, como es el tema que pondremos luego, ¿no? Que es el Day 40, el Pride. Pero bueno, como estaba diciendo, otra curiosidad es que por fin aquí tenemos tres cantantes femeninas principales prácticamente desconocidas. Es que no entra ni Flor Jansen, es Irene Jansen la que canta en este disco, la hermana Marcela Bobbio, que más adelante será parte importante también en la vida de Lucassen, y Heather Finlay, ¿no? Y eso nos da también un poquito cómo Lucassen va empezando a dar pues una cantidad de matices y de distinciones a sus personajes, crear una variación tanto instrumental como vocal mucho más grande de todo lo que había hecho hasta ese momento. Totalmente, Kike. Y además yo creo que está más en su salsa que nunca en este disco, por lo menos esa es la impresión que siempre me ha dado, porque incluso él se da cuenta que ha elegido también a los cantantes, que les deja crear sus letras también un poco, parte de las letras. Eso empieza con Devin Townsend. Él quería, él siempre había escuchado cosas que hacía Devin con Strapping Young Lad o incluso con ¿quién era este? El Devin Townsend Group. Ah, bueno, con Steve Vai también, sí, sí, sí. Sí. Y era súper fan, sobre todo de la época del grupo de Devin Townsend y de Strapping Young Lad, porque Devin tiene una forma muy particular de grabar voces. Y a Arjen le parecía como una especie de muro de sonido, digamos, eso lo ha mencionado él en varias entrevistas. Y él quería quería que Devin colaborara, pero Devin, yo no lo conozco para nada, pero por lo que veo puede ser un personaje de cuidado. Y le empezó a decir que no, él no colaboraba para nadie y tal. Y alguien lo intentó convencer y Devin que no. Y alguien le dijo, mira, de verdad quiero que colabores en mi disco, te dejo que hagas tus melodías, te dejo que hagas tus letras, lo que quieras. Y el tío dijo, oye, mira, pues eso es bastante generoso, venga, vamos a colaborar. Y ahí empezó, pero luego, por ejemplo, Marcela o Heather Finlay o Ackerfeld también hacen partes de las letras del disco, les deja esa libertad porque confía plenamente en los cantantes que ha elegido para el disco, y eso es algo que lo saca totalmente de su zona de confort en este aspecto y funciona súper bien. Yo no sé qué opinas tú del tema este, pero vamos, yo creo que fue la decisión adecuada totalmente por su parte. A mí la sensación que me da es que cada cantante está integrado perfectamente en lo que tiene que reflejar el disco. Hay que decir que, claro, esto en parte son sentimientos, son cosas tan personales, no tan, estamos hablando de una historia tan intimista, que el que canta tiene que verse en parte reflejado y expresar todo lo que está contando. Entonces me parece que ahí Lucassen da en el clavo. El tema de Devin Townsend es que, claro, es el único cantante que no va al estudio de Lucassen. El resto, Michael Ackerfeld, Eric Clayton, Marcela Bobbio, ya ves que es mexicana, ¿no? Es que todos acaban yendo al estudio de Lucassen a grabar, y es Devin Townsend el único que no va, porque es el que pide, pues bueno, no es el que pide, es lo que tiene que hacer Lucassen, como tú has dicho, para que cante con él, ¿no? Y eso le da, yo lo que creo es que le da más personalidad todavía al disco, ¿no? Y a cada personaje. Es que estamos ante un disco que es un concepto tan personal, ¿no? Valga la redundancia, que es que yo creo que eso lo hace todavía, pues que coja mucho más cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada personaje está más bien reflejado en todo lo que está cantando. Desde luego. Y además, mira, una de las cosas que has dicho de cantantes que no fueron, hay otro que no fue también, que además es el cantante que más me sorprendió que estuviera en ese disco, porque yo conocía a su grupo, era bastante fan de Shadow Gallery, y claro, yo había escuchado hace muchos años, me parece que era la de Mystery, del Tyranny, y dije, joder, qué grupazo, tal. Luego me empecé a informar un poquito y vi que no tocaban en directo, ni hacían nada, solo grababan discos de vez en cuando y tal, y me gustó el cantante, Mike Baker, dije, joder, tiene una voz súper peculiar y tal, y yo, mira, en aquella época, digo, este grupo no lo conocerá nadie, ¿sabes? O muy poca gente, a lo mejor, de Estados Unidos y tal. Y cuando vi que salía Mike Baker en el disco este, dije, hostia, esto sí que es totalmente sorprendente. Y claro, él no pudo ir porque no, por lo que sea, no viajó desde Estados Unidos a Holanda. Pero vamos, que sí, que sale en una canción nada más, pero es también lo que has dicho tú antes. Incluso en una canción ya se está adaptando a todo el concepto y hace todo una mezcla mucho más homogénea. Además, la canción en la que sale él es brutal, la del día 16, la de Loser. Sí, bueno, a mí me parece la obra maestra de Lucassen. Yo creo que este disco junto al Into the Electric Castle son los dos discos más vendidos de la historia de Aireón. Yo creo que los fanáticos del rock progresivo más clásico serán amantes del Into the Electric Castle, y los amantes del heavy metal, los más duros, seremos amantes del Human Equation. Yo creo que esa va a ser la división un poquito entre los fans que tiene Lucassen. Y yo sí que te digo que en más de una entrevista, cuando Tobias Ameda formó Avantasia y editó sus dos primeros trabajos, los dos a Metal Opera, cuando salió este en el 2004, este Human Equation, por esa época, Tobias Ameda estaba a punto de editar el tercer trabajo de los Avantasia, que creo que llegaron a compartir durante esa época también un single entre Aireón y Avantasia, y te puedo asegurar que este disco es uno de los referentes que tiene Avantasia a partir de ese 2004-2005, y no tiene nada que ver cómo trabaja Avantasia en esos dos o tres primeros discos que a partir de aquí cómo trabajará Avantasia. O sea, Tobias Sammet a la hora de elegir cantantes, cómo enfocará sus conceptos, cómo pondrá sus temas, se alejará del power metal típico, y yo creo que ahí tiene muchísima culpa Lucassen. Aparte de que siempre se les hacen entrevistas, sobre todo a Lucassen, hablando un poquito sobre Tobias Sammet, sobre el tema de Avantasia, pensando que entre ellos dos hay un poquito de pique y tal, como comentamos en el programa anterior, y nada más lejos de la realidad. Tienen una amistad bastante grande. Y bueno, yo creo que es una de esas retroalimentaciones que muchas veces hablamos, ¿no? Cómo unos músicos se alimentan a otros, y yo creo que esto es una de las grandezas de todo este tipo de música, ¿no? Del rock duro, ¿no? Cuando los músicos se entienden y se retroalimentan unos y otros. Pues claro que sí, además es que estas cosas son necesarias para el mundillo de la música. No es tanto la superestrella aislada, inalcanzable y tal, es mucho más sentimiento de una comunidad mucho más compacta, ¿sabes? Se está creando, la comunidad está creando cosas que influyen a la comunidad en sí, ¿sabes? Es algo que se va creando para todos y todos colaboran, ¿sabes? Y sin duda alguna, sí que se nota un montón la diferencia en las composiciones de Avantasia, aunque es como decíamos también el otro día, son estilos totalmente distintos, pero son conceptos también, ¿sabes? La forma de llevar el concepto de Avantasia sí que se nota que cambió un montón, ya no solo en lo musical, sino en la forma de narrar la historia, digamos. Mucho más echado a puñado en los primeros discos, y después los siguientes, a partir de que sale el Human Equation y sale este nuevo concepto rompedor de narrar historia en la música, sí que se nota que va cambiando todo a mejor, en mi opinión, para Avantasia también. Pero vamos, lo que está clarísimo es que es lo que has dicho, este disco de Aireon no solo marcó algo enorme en la carrera de Arjen Lucassen, sino que también abrió puertas creativas a otros tantos músicos. Efectivamente. Bueno, dentro de los estilos musicales, antes hemos escuchado al Lucassen más intimista y ahora pasamos al Lucassen más intimista, a los Aireon más íntimos, a los más folkies, a los más acústicos en parte, y ahora vamos a los más potentes, a los, podríamos decir, la vertiente Star One, ¿no? ¿No te da esa sensación que este Pride, que equivale al día 14, es como si fuese una continuación de los Star One del Space Metal? Sí, sí, tiene ahí una cadencia muchísimo más rápida, mucho más machacón que a lo mejor otras canciones del resto del disco, pero aún así lo consigue mezclar con elementos de folk y todo el rollo, que sí que es más Star One, pero lo integra con el concepto que está haciendo, construyendo de Aireon en este disco. O sea que acojonante, esta canción es un gusto de escuchar y es un gusto de ver en directo también. Decir, para los que la hayan visto. Correcto. Decir que en este disco participan puntualmente Ken Hensley de los Uriah Heep y Oliver Wakeman, creo que es hijo de Rick Wakeman, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Que bastante sorprendente, además. Hace un solo. ¿En qué canción era? Creo que es en el día 17, Accident, me parece. Y cojonudo el solo, es que vamos, a mí el padre me gusta mucho en Yes y todo el rollo, y siempre los teclistas que he tenido yo en grupo han dicho, joder, este pavo toca muy bien y tal, y yo no sabía que tenía un hijo que tocaba el teclado, pero vamos, fue una agradable sorpresa que me llevé cuando me puse a mirar el libreto y dije, coño, ¿quién hace este solo de teclado tan guapo? Pues mira. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Pride, que equivale al día 14, de este fantástico, espectacular Human Equation, y pasamos a otra faceta de Lucassen. We'll be right back. right now for what is right. Listen to reason, let us be your guide. Una de las cosas, José, que yo creo que a Lucasen, pues bueno, le dio vida de nuevo, es conocer en parte a Marcela Bobbio, ¿no? Curioso cómo se conocen, porque se conocen por internet. Él descubre a Marcela Bobbio, porque creo que Marcela Bobbio le envía alguna maqueta o alguna cosa cantada por ella. Y claro, a partir de ahí se interesa y, bueno, lo mete en el proyecto Aireon, sobre todo para trabajar en el tema Human Equation. Pero lo raro es lo que ocurre luego, ¿no? A pesar del éxito que tiene Aireon, que es brutal con ese nuevo Human Equation, en vez de continuar por la senda de Aireon, yo creo que los problemas personales, yo creo que en parte, el trabajo Human Equation también tiene mucho que ver con esos problemas personales que había tenido él en parte con su pareja, ¿no? Porque era, pues bueno, la compañera que había estado con él desde el principio. Creo que tiene entonces ahí, está a punto de divorciarse, empieza a tener ciertos problemas de ansiedad, de depresión, que le ocupará varios años. Esto en parte yo creo que a él, tras sacar Human Equation, yo creo que a él lo seca, no lo deja un poquitín exhausto. Y en vez de continuar con un trabajo de Aireon, lo que decide es, junto a Marcela Bobbio, crear un nuevo proyecto llamado Stream of Passion. Que lo curioso de este trabajo es que se va a hacer todo prácticamente por internet, ¿no? Lo mezclará, lo compondrá entre él y Marcela Bobbio. Pero prácticamente cada músico que participará en este disco estará cada uno en su casa haciendo sus partes, y todo eso irá yendo hacia Lucasen, que él empezará pues a producirlo un poco, a mezclarlo. Y es curioso mucho lo de este proyecto, porque aunque sí que es verdad que tiene el sello Lucasen inconfundible, sobre todo porque en parte Lucasen toca sobre todo lo que serían las guitarras rítmicas, sí que podíamos hablar también de la faceta más sinfónica, ¿no? De unos Aireon, podíamos hablar, aunque está un poquito alejado de Aireon en sí. Sí, se aleja un poco, pero yo creo que el proyecto este fue algo a muchísimos nos pilló por sorpresa. Lo que decías antes de cómo se conocen y tal, es que tú piensas que todavía estábamos en la época, por lo menos en la época de Arjen Lucasen, en la que tú le mandabas algo y probablemente lo escuchabas. ¿Sabes? Ahora ya todo el mundo le manda tantas cosas que es imposible. Pero ahí pues tuvo la suerte Marcela de mandarle su maqueta o disco que tenía con el Fonía, y a alguien le gustó un montón, y de ahí a sacar un proyecto. Es que yo creo que se dieron varios factores, quiero decir. Había por aquella época, recuerdo yo, un concurso que organizó él, era algo muy, muy pequeño, no era nada espectacular, que era por internet, de músicos que hicieran una versión, me parece que era del Day 11 del Human Equation. Y varios, o sea, elegías músicos, tantos baterías a más y tal, y la gente votaba. Y me parece a mí, por lo menos, que el batería que empezó con Stream of Passion era uno de los baterías que salió ganador de ese concurso. Y creo, no estoy seguro si el bajista también. Y yo creo que ahí no sé exactamente cómo decidió él que iba a hacer un grupo paralelo, pero yo creo que esos factores ayudaron a consolidar eso. Algo que no tenía nada que ver con Aireon a priori, músicos con el que él nunca había trabajado. A excepción de Marcela, que era ya la segunda vez. Pero sí, era algo totalmente inesperado, y yo creo que, aunque lo que has dicho antes también, que es un poco la parte sinfónica de Aireon, aunque has dicho también que se aleja, y estoy de acuerdo, sigue teniendo el toque de Arjen, y para mí es algo que me gustó ver. Otro tipo de música, de estilo distinto a lo que venía haciendo. Yo creo que que nos dio la impresión más o menos de que a lo mejor iba a tocar en directo más, o este iba a ser su grupo principal y iba a seguir haciendo Iron en plan como proyecto secundario o algo así. Pero en fin, había un poco de confusión que yo creo que aclararemos a medida que vayamos hablando sobre esto. A mí, sin embargo, la sensación que me da este proyecto es mero disfrute. Quizás el sello de identidad de esta banda, que podríamos decir que es como si Aireon intentasen ser Within Temptation o unos primeros Nightwish o unos Eden Bridge, quiero decir, un heavy metal mucho más sinfónico, no llegando a ser operístico como unos Nightwish primerizos, pero sí quizás unos Within Temptation en alguna faceta. Marcela Bobbio también tiene un registro mucho más melódico, ¿no? Mucho más agradable, menos potente que una Floor Jansen, por ejemplo. Eso también te va por esos parámetros. El que sea productor Lucassen es fundamental para que el sonido del disco te recuerde continuamente a Aireon. Es que yo creo que eso es impepinable, ¿no? Yo creo que todo lo que toque Lucassen es como un sello de identidad. Y otro punto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y que serán parte un salvavidas para que psicológicamente, físicamente, anímicamente, Lucassen tire hacia adelante, aunque le costará un poquito, porque todavía tardará esa relación en hacerla crecer mucho más, es conocer a Lori Lindstruth, que será la guitarra solista de este proyecto. ¿Tú conoces un poco, pues bueno, ese contacto, esa familiaridad que tiene Lori Lindstruth y lo que será en el futuro para Lucassen? Pues sí, Kike, yo a Lori la conocí, tuve la oportunidad de hablar con ella bastantes veces durante el tiempo que interactué con el mundillo Aireon, y aparte de ser excelente persona, es súper buena guitarrista, y yo creo que por aquella época se acababa de mudar a Holanda y entró en contacto con alguien, no sé si fue por el club de fans o por otra cosa, y ya decidieron colaborar juntos y vamos, totalmente en el clavo. Le quitaba a Arjen las partes más técnicas con las que Arjen no estaba muy cómodo, y le quitaba también un poco de protagonismo, y él se ponía un poco más a la guitarra rítmica, como decías tú antes, a un poco más en el background, un poco más escondido. El tema de Lori es curioso, porque es verdad, se conocen por el tema del club de fans. Ella trabajaba para una serie de grupos, sobre todo en el aspecto publicista, en lo que era el dar a conocer bandas, en darse, pues bueno, e incluso en el tema de imagen, vídeos musicales, montajes y cosas así. Y por medio del contacto que tienen Lucassen y Lori por internet, porque es curioso, esta relación también la hacen por internet, Lori le pasa una serie de trabajos visuales de los con los grupos que está trabajando, y le gusta mucho, ¿no? Lo que está haciendo. Y entonces, una de las cosas que hace, aparte de conocerla instrumentalmente y meterla en Stream of Passion como guitarra solista, es que hay una serie de cosas de Aireon que se las da, y ella hace un trabajo visual para dar tipo publicidad, ¿no? Para enfocarlo, quizás pues algunos montajes que hace Lucassen cara a los fans por internet para dar a conocer productos de Aireon, lo hace Loris, y entonces a partir de ahí surge una amistad que, claro, dentro de los conocimientos que tiene Loris, aparte de musicales, pues bueno, tiene otro serio de conocimientos que más adelante, a partir del 2007, casi 2008, ya entrará a ser la manager de Lucassen, y a la vez pareja sentimental, que es la que, bueno, le dará ese toque anímico. Y que, bueno, hay que decir también que Lucassen estaba pasando por una depresión, a pesar de estar sacando trabajos, de estar continuamente, pues bueno, creando obras. Estaba pasando por un trauma bastante duro, una depresión bastante jodida, y Loris también estaba pasando por una depresión, también por algo parecido, por otro problema sentimental. Bueno, aquí él dice, Lucassen dice que, pues bueno, le vino bien a los dos tener ese problema, para poder un poquito entre los dos, pues como estamos diciendo continuamente, retroalimentarse y salir a flote, ¿no? Esto nos dio pues que para más adelante Aireon siguiera creando obras grandiosas, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos un poquito el trabajo de lo que fue Stream of Passion, lo que fue esta época. Hemos decidido, bueno, en este caso he decidido yo coger Out in the Real World, de este disco que editó Stream of Passion en el 2005, un disco titulado Embrace the Storm. Yo lo que sí que te puedo decir, José, es que posiblemente de todos los trabajos de Lucassen desde el Actual Fantasy y todos estos, posiblemente sea el que menos me interese a mí. Ha sido el que menos me ha llamado la atención. A mí me llamó la atención al principio, cuando lo anunció que lo iba a sacar y tal, y me compré el disco y tal, y lo escuché, y me llamó la atención al principio, pero me aburrí súper rápido. Y mira que está bien hecho y las canciones están bien y todo el rollo, pero no he vuelto a ese disco tanto como he vuelto a otros de Iron o al Star One o lo que sea. Así que mira, sí, coincido contigo, macho. Claro, pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Out in the Real World. Yo tengo que decir que a pesar de todo es un disco que está bien, a mí me gusta bastante. Si eres seguidor de grupos que he nombrado yo anteriormente, este te va a encantar. Y si buscas quizás otro tipo de facetas de Lucassen, pues quizás este disco, como te he comentado, quizás sea de los que menos te interese. De todas maneras, este tema, este Out in the Real World, tiene el sello Lucassen, es un tema 100% Lucassen. Simplemente con esa particularidad de la voz de Marcela Bobbio, mucho más dulce, mucho más accesible, mucho más melódica, pero que no deja de ser un tema para mí magnífico. Así que vamos con él si quieres, José. Vamos allá. Deep inside. Bueno, tras este disco nos vuelve a sorprender Lucassen porque vuelve a salir de gira. No sé qué necesidad tenía, pero vuelve a salir de gira como Stream of Passion. Hacen una pequeña gira por Europa, se presentan en algún festival. Curiosamente acaban viniendo a Barcelona, al Rockfest. Y bueno, realmente si hablamos un poquito, pues que esto hace que saquen un disco en directo llamado Living the Real World, donde mezclan temas de Stream of Passion, meten temas de Aireon, de Star One, alguna cosita más, transformándola con la voz de Marcela Bobbio sobre todo. Pero es curioso porque editan este disco, se editan el primer disco, el Embrace the Storm, editan el Live in the Real World un año después, y hacen esta gira, editan estos productos, y Lucassen dice, bueno, hasta aquí he llegado yo, esto ha sido un empujón para vosotros, así que Stream of Passion a partir de entonces ya volará solo, ¿no? Con Marcela Bobbio y los componentes que ellos quieran estar, y ya deja de ser un proyecto pues principalmente llevado por Lucassen. Lucassen, pues bueno, de vez en cuando participará, aconsejará a Marcela Bobbio. Marcela Bobbio continuará trabajando con Aireon y con Lucassen en muchos proyectos, pero no va mucho más allá, ¿eh? Sí, yo creo que es lo que has dicho, fue un poco más darle el impulso y después que siguieran ellos solos. Creo que en algún momento leí yo por ahí que esa era su intención principal para este tipo de proyectos. Y mira, fue lo que hizo. Sobre lo que decías que dieron unos cuantos conciertos y grabaron en Live on Earth, te voy a añadir una cosa, que vinieron a Madrid también. Yo vivía en Madrid en esa época, creo que fue en 2007, no me acuerdo muy bien, o incluso antes puede ser. Fueron a la Sala Caracol, si no me equivoco, y fue la primera vez que vi a alguien en tocar en persona y estas cosas, que me había quedado yo súper triste que no había podido ir al Live on Earth, y dije, ya me voy a quitar la espinita y voy a verlo con Stream of Passion, y me lo pasé como un enano. Tocaron canciones de Aireon, pues también estaba Damian Wilson, que estaba de telonero en esos conciertos con su proyecto en solitario, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y también se subía al escenario con Stream of Passion para las canciones que hacían de Aireon y tal. Súper interesante y digno de ver. Y fue la primera vez básicamente que pude hablar con alguien en persona, y no hablé mucho, la verdad, porque ya sabes cómo son estas cosas. Él se bajó del escenario cuando terminó el concierto y se tiró un ratazo hablando con todo el mundo. Eso siempre es la impresión de cercanía que ha dado, eso es verdad, vamos. Y hablé un poquillo con él, lo típico, fírmame esto, fírmame lo otro, y quién iba a saber que unos años después íbamos a hablar otra vez. Pero en fin, fue muy interesante verlos en directo y fue algo que muchísimos fans apreciaron bastante. Curioso, porque es posible que fueses de los que viese por última vez a Lucassen tocar un concierto entero independientemente de la banda que fuese. Me parece a mí que sí. ¿Quién se lo iba a imaginar? Es verdad, porque aunque Aireon luego ha trabajado conciertos, festivales y alguno puntualmente, nunca ya ha participado Lucassen como músico de directo. Ya simplemente ha sido en algún momento puntual, algún tema, pero lo ha dejado en manos de otros instrumentistas. O sea que en parte te llevaste uno de esos grandes momentos. Ya veis, todavía me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, poco más, ¿no? Editaron un doble directo, tocaron en el Rockfest, por esa, igual durante el 2006-2007 ocurrió eso. ¿Sería, qué sería? ¿Junio o julio? Pues creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero no era invierno seguro, tampoco era verano. Sería, pues sí, junio, mayo, junio, algo así, sí. Sí, más o menos esas fechas fue cuando vinieron a tocar, me parece a mí, al Rockfest. Yo creo que fue por esa época, tampoco pondría la mano en el fuego. Pero bueno, de aquí hemos elegido Wherever You Are, un tema sí que va por una variante un poquito distinta del disco del Embrace the Storm de Stream of Passion. Como tú has comentado, pues hay momentos en los cuales Damian Wilson, que era el telonero, en un plan acústico, pues se subía con la banda y hacía algún tema de Aireon. Creo que tocan el que hacía Bruce Dickinson, el Into the Black Hole, me parece que lo toca en directo, y hacían esa versión alternativa que había hecho Damian Wilson para ese Universal Migrator en el caso de que Bruce Dickinson pues no apareciese por el estudio, ¿no? Así que viste un temazo, ¿eh?, en directo. Sí, sí, además yo soy muy fan de la versión de Damian Wilson también, que salía en el Iron Outs Only, y fue un gustazo poder verlo cantar esa canción en directo, impresionante. Efectivamente. Bueno, de todas las maneras, este tema, este Wherever You Are, ¿no te viene la forma de cantar muchas veces de Marcela Bobbio a veces a Liv Christie de Theater of Tragedy? Sí, sí, tiene un rollo y supongo que será una de sus influencias, porque sí, sí recuerda un montón el estilo. Sí, un toque más angelical, ¿no? ¿No te da esa sensación de que Marcela Bobbio trabaja más esos tonos, ¿no? Esos tonos un poquito más operísticos. No llegan a ser operísticos, pero sí que van por, como he dicho antes, más alejada de esa Flor Jansen y más cercana, pues eso, a una Liv Christie, ¿no? Y a mí, la verdad es que tiene un timbre de voz Marcela Bobbio que es magnífico, ¿eh? Exactamente, y eso hace mucho en las composiciones y en su colaboración con Arjen. En el Human Equation está súper bien afinada, no exhibe el estilo de potencia que haría Flor Jansen, por ejemplo, pero ella tiene un rango impresionante y decora mucho más, pues rollo Liv Christie, o si me aprietas un pelín de Anneke van Giesberger de Gathering, ese tipo de rollo que supongo que serían sus influencias y se nota. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tengo que poner cantantes, ¿no?, de referencia, muchas veces no nombro a Annette por no decir el apellido. Ya ves. Joder, a mí me costó un trabajo. Yo decía Anneke y cuando la conocí en el Theater Equation, todo el mundo, Anneke. Y yo, joder, ahora se me tiene que olvidar el apellido, ni lo intento, macho. Pues bueno, vamos a escuchar este Wherever You Are, que también es un temón, y ya, aunque anteriormente habíamos dicho que Steam of Passion, pues bueno, es Embrace de Storm, que quizás no era uno de los discos destacados donde participase Lucassen o creado por Lucassen, no deja de ser un disco con grandes momentos, ¿no? Así que uno de esos grandes momentos es este Wherever You Are. Tras la experiencia con Stream of Passion, tocar en directo, se toma un año o dos para ver qué es lo que va a hacer. Es muy curioso esto, José, porque él en principio tiene la intención de volver a editar un disco en solitario. Creo que él tiene ganas de hacer algo más intimista, de no comerse tanto la cabeza. Pero empieza a crear pues, una historia nueva. Bueno, una historia nueva realmente lo que empieza a crear es una especie de continuación de lo que había creado con Aireón durante los 90, ¿no? Es una especie de continuación, pero mucho más ambicioso, porque empieza a hacer un trabajo bastante ambicioso, pero ese trabajo que empieza a hacerlo, en principio la intención era hacerlo en solitario, pero empieza a salírsele de las manos, a escapársele de las manos, y empieza a tener aquí un pequeño problema que él no se da cuenta hasta más tarde, y es que empieza a tener, intentos de cantantes por colaborar con él. Y aquí se encuentra pues esas llamadas de atención de ciertos cantantes para poder participar con él, más inquietudes que tiene Lucassen para que hayan cantantes que participen con él. Y bueno, esto se le va de las manos y empieza a crear pues algo más grandioso, y es una continuación de todo lo que estaba creando con Aireón, sobre todo en la década de los 90. Recordemos que el Human Equation es una historia paralela de todo lo que Aireón había creado en los 90, y él decide continuar pues las historias que había hecho pues en esos 90, y crea lo que va a ser el próximo trabajo de Aireón, que se editará en el 2008, que es el 0101001, equivalente al código binario de Y. Vale. Para mí, mucha gente dice que es inferior al Human Equation. Yo puedo estar de acuerdo. Quizás es un disco relativamente más duro de escuchar. Quizás no es tan agradable como el Human Equation. El Human Equation igual es más, más rico, ¿no? En matices. Este igual no está tan abierto, no tiene un abanico tanto de estilos. Pero me parece un discazo. Lo que dice Lucassen es que quizás esa obligación de él tener que meterse en la mente de 17 cantantes diferentes, porque es que mete 17 cantantes diferentes, él lo que dice es que no le da tiempo a que cada cantante desarrolle un poco su personaje, su historia, y que adquiera quizás un concepto mucho más bien creado que lo que fue el Human Equation en conjunto. José, tus opiniones sobre este 0101001 que editó en este 2008. Pues mira, cada vez que haya que decir el nombre lo dices tú porque yo no me acuerdo. Pero en fin, que sí. A ver, solo hacer una pequeña aclaración de la historia que se me ha olvidado decir antes. Sí que es verdad que la historia del Human Equation era paralela, pero él la liga al final a toda la historia anterior de los Migrator y tal. Solo aclarar esto muy brevemente, cuando el protagonista de la historia se despierta en la cama de hospital y tal, resulta que al final todo el disco, toda la historia era una simulación que el personaje de Forever, que es el personaje principal del Electric Castle, se había puesto en una máquina para acordarse de cómo era tener emociones, porque su raza no tiene sentimientos ni emociones. Y con eso desemboca la cosa en el 01, que es básicamente la historia de la raza de ese personaje de Forever en el planeta Y, que es, como bien has dicho tú, el código binario para todo el 0101001. Ah. Y no es que me haya acordado, es que lo estaba leyendo. Pero en fin, que sí, que aparte de eso, a mí sí que me parece inferior al Human Equation, y a lo mejor no es muy justo que yo haga esa observación, porque mi opinión es que para mí el Human Equation es de los mejores discos que he escuchado en mi vida. O sea, que todo lo que venga después, la expectativa que tenía yo es que fuera igual o mejor que The Human Equation. En cuanto se salió un poco de ese concepto, pues ya digamos que, a ver, a mí me encanta el 01 y lo he escuchado 40.000 veces, pero no es lo mismo para mí. Y uno de los factores que influye en eso es lo que tú bien has dicho, 17 cantantes. Son muchísimos, macho, muchísimos. Los personajes tan ricos que había desarrollado en el Human Equation, aquí solo rasca un poco la superficie. algunos sí los desarrolla un pelo más, pero te quedas como... Ya no te voy a decir solo en modo historia, pero también en modo musical, cantan menos, al ser más cantan menos, se lucen menos de lo que podrían, digamos, aunque hizo bastante esfuerzo para que cada uno pudiera demostrar su rango bien y lo que quería aportar y tal. Pero ya si te metes en rollo historia, cada uno es un personaje de esa raza. Y es que no ahonda suficiente. A mí se me queda la historia bastante coja en ese aspecto. Aunque te digo otra vez, vamos, el disco me encanta y me encantan muchísimos de los cantantes que hay. Me parece que algunas de las colaboraciones estuvieron súper acertadas. Pero sí, yo creo que le cuesta estar a la altura del Human Equation, en mi humilde opinión. Es una opinión generalizada. Yo creo que es una opinión generalizada. Yo tengo un problema a la hora de elegir mis favoritos de Lucassen. Si en la primera época, que es lo que hicimos en el primer monográfico, sí que tenía bastante claro que quizás mi disco favorito de esa época quizás es el primer Universal Migrator, por, no sé, extrañamente, porque no es el disco que a mí en principio me debería gustar, como hablamos, me debería haber gustado más el segundo de los Universal Migrator. No soy tan fan del Into the Electric Castle por el hecho de que es menos metalero, es mucho más enfocado al rock progresivo, como hemos dicho antes. Aquí sí que tengo más problemas. El Human Equation, el 0101, 1001, los que vendrán a posteriori, el de Theory of Everything y el que vendrá al final, el de Source, me parecen tan soberbios los cuatro que si me dijesen vete a una isla desierta, llévate uno, es que no podría. Tendrían que sacar un pack con los cuatro porque me tengo que llevar los cuatro. Entonces me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Hostia, no sé si desarrollarlo ahora o luego, pero José, va, voy a decir algo. Venga. Es que una de mis bandas fetiches es Blind Guardian. Me parece que el trabajo de Hansi Kurtz en este disco, sobre todo, ya no en el tema que escucharemos más tarde, sino en los coros. Yo cuando escucho los coros de este disco, todos los coros, y se escucha de fondo el timbre de Hansi Kurtz, es que se me ponen los pelos de punta. Es que el trabajo vocal, es verdad que Hansi Kurtz canta en un tema sobre todo, en el Rivers of Time, pero está en muchas partes del disco y en los coros está sobresaliendo en casi todos. Y es una auténtica salvajada. Es que escuchar a mi Hansi Kurtz, sobre todo en esa época, para mí es una delicia. Y coincido contigo totalmente. Además, Hansi se nota. Cuando está haciendo coros, aunque sea a volumen muy bajito, se nota, sí, que está ahí, ¿sabes? Y lo que aporta, vamos, una de las cosas que yo creo que a todos los fans de Blind Guardian nos gusta, es los coros brutales que hay, ¿sabes? Claro. Y gran culpable es él. Y el hecho de que aporte eso a un disco de Iron, a mí me pareció cojonudo. Vamos, yo no me canso de escuchar a Hansi en ningún sitio. Y claro, mucha gente se queja un poco de Hansi porque dicen que no es tan buen cantante, que tiene unos registros limitados. Es que me da igual. Es que la gente puede decir lo que quieran, puede decir que en directo no da, es que me la trae floja. El timbre que tiene Hansi Kurtz no lo tiene nadie. O sea, que me diga alguien esa particularidad vocal que tiene. Es que lo escuchas en cualquier disco, es que es él. Y a mí eso, para mí, es magia. Blind Guardian, pues como sabe mucha gente, es una de mis debilidades. Y por tanto este disco es que no puede hacer otra cosa que encantarme. Pero de todas maneras, el tema que hemos elegido ahora para escuchar es Beneath the Waves, que es un tema mucho más progresivo, es uno de los temas un poquito más largos del disco y tiene un tufillo, una mezcla entre metal progresivo muy Lucassen, muy machacón por momentos, pero también tiene partes muy, muy así, a medio tiempo, y tiene una mezcla de space metal con vintage así, un poquito retro, que le hace una combinación de tema que también es una auténtica maravilla. Sí, sí, acojonante. Y además empiezas a ver cantantes de la talla de Daniel Gildelow, ves a John Lande, Hansi también en esta canción, y brutal, vamos. Unos cuantos, por ejemplo, Bob Catley y John Lande, también los estaba viendo por esa época en Avantasia. Correcto. Así que, para añadir un poquito a la, no rivalidad, pero también a la piscina de talento musical, digamos. Claro, y lo que estábamos comentando antes del tema de los coros, al lorito, los estribillos y los coros que se marca aquí el señor Hansi Kurtz. Así que estoy deseando de que lo escuchen este Beneath the Wave. Temazo, José, temazo. Absolutamente, vamos. Me quito el sombrero si tuviera. Pues vamos a escucharlo. Yeah. water breaks, golden sun rays, silver dances on the waves, but a memory. I often dream about the old days, playing hide and seek within the caves, but a memory. Beneath the waves we were Lo que sí que es verdad en este disco, ¿no te da la sensación de que quizás aquí tenemos, por la variante de los hombres, los cantantes más hard rockeros que anteriormente y tendremos a posterior? ¿No te da la sensación de que Bob Caldi, John Landen, aunque sigan cantantes que han estado en grupos de heavy metal y tal, ¿no te da la sensación de que tienen Steve Lee, que son de registros más hard rockeros, y que Hansi Kurtz y alguno más son los que le dan la particularidad un poquito más metalera? Sí, sí que ocurre un poco eso, en mi opinión. Son más de voces un poco más rasgadas, pero rasgadas en plan rasgado rockerillo y tal. Incluso si me rascas mucho el Tom Englund de Evergrey, igual. Que por cierto me gusta muchísimo la voz de ese pavo y lo hace muy bien en el disco. También es rollo, va tirando ese estilo rockerillo, aunque las canciones no sean rockeras ni mucho menos y ellos no tengan grupos de rock. Sí que se nota eso un poco. Después tienes pues más, qué sé yo, más el rollo que le quería dar con Ackerfeld, que se lo da con Jonas Renkse, el rollo que le da también el Gildenlow, que no es ya rockerillo ni nada de eso. Está mezclado, pero mezclado a un rollo un poco más oscuro, digamos, según mi opinión. Claro. Y por lo menos también una cosa que me gusta escuchar en este disco es que Floor Jansen canta de la misma forma que lo hace en Star One. Efectivamente, y bueno, importantísimo, yo creo que es que en este disco también las mujeres, la parte femenina es más, quizás está más lograda que la parte masculina. Aquí Simon Simons, cantante de Epica, también, recordemos que Epica es una banda que viene por Mark Jansen, fundador de After Forever, hermano de Floor Jansen, y Annette Van Gisbergen. Estamos hablando de tres de las mejores cantantes de la historia del metal femenino, y entonces estas tres tías es que se hacen un trabajazo. Hombre, la lían totalmente, y sin olvidarnos de Magali Luyten. Correcto. Luyten, perdón. que es un tipo de voz femenina pues que no me habría imaginado nunca en Iron. Él siempre coge voces femeninas de cierto tipo de patrón y Magali, pues con una voz súper rasgada, súper rockera, así, es una sorpresa bastante buena para mí. José, yo Magali Luthen es que no la conocía prácticamente absolutamente de nada. Entonces, el timbre de voz que puede tener me pasa en parte, que se me queda un poco ensombrecida, pues claro, por las cantantes que yo conocía y encima son tres de mis favoritas, ¿no? Entonces, pues tristemente queda un poquito más escondida en ese segundo plano, porque claro, son tan personales las tres que conocemos, que bueno, tristemente para mí pasó un poco desapercibida y siempre se me queda un poquito en el olvido la participación de esta Magali. Pero bueno, en conjunto yo creo que, aunque no llega a la altura para mucha gente, como dice, a la altura del Human Equation, yo creo que continúa siendo un disco brutal. Bueno, la historia, en parte, José, nos cuenta que una raza acuática descubre, pues, el secreto de la longevidad en el planeta Y, y bueno, cuéntame un poco, es más o menos eso, ¿no? Lo que cuenta el concepto de disco, ¿no? Sí, es básicamente el personaje del Electric Castle, Forever of the Stars, pertenece a una raza de seres extraños que creo no tienen cuerpo, tienen un cuerpo extraño, que viven bajo el agua y han conseguido la inmortalidad en la forma en la que viven. Y el tema que luego se saca un poco en el Source y tal, es que esa raza de seres superiores, digamos, depende totalmente de unas máquinas que han creado y por eso son inmortales. Pero como no pueden moverse ni pueden hacer nada que no sea pensar y actuar a través de las máquinas, lo que intentan es perpetuar la especie. Ellos saben que se van a extinguir porque no tienen forma de reproducirse ni nada de eso, y lo que hacen es que ordenan a las máquinas que pillen como ADN de ellos y lo pongan en un cometa que va pasando por varias partes de la galaxia y soltando un poco el material genético para tratar de crear vida en otros planetas. Perfecto. Pues bueno, hablando un poquito de, ya una vez hablado más o menos del disco, comentar ya solo que vamos a escuchar el tema Rivers of Time, principalmente cantado por Hansi Kurtz, y aquí veremos cómo Hansi Kurtz es el que le da, pues, más esa epicidad, ¿no?, a la música de Lucassen. Estamos ante un tema, este River of Time, más épico, más folk, más rítmico, un poquito alejado. Bueno, es como si la parte folk de Lucassen la hiciésemos más heavy, ¿no? Y eso es el resultado de la mezcla entre Lucassen y Hansi Kurtz. ¿No te da esa sensación? Es como si Hansi Kurtz a la parte folky de Lucassen, pues, le metiese el heavy metal, ¿no? La epicidad, ¿no? Sí, sí, el resultado es temazo. Además, la voz de Hansi con la de Catley, con la de Bob Catley, yo creo que encaja bastante bien en esa canción y se van ligando un poco en las estrofas y tal. Y vamos, yo es uno de los temas a los que vuelvo de vez en cuando. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este Rivers of Time de este 01011001, que dejaremos ya de decir, supongo, en lo que queda de programa, y a disfrutar de nuevo de un nuevo temazo. A chance to survive. We can save this silver. down time faster than light. Unite the forces, take a giant leap. Bend the stream, dive into the deep. We can save this ill-fated race, who are lost in the ocean of space. Show them the way to reverse their decline. Guide them back on the river. Bueno, tras el... iba a decir otra vez del 0-1 o tal, me lo dejo. Tras el Y... Sí. Que si el... no, no te has trabado ni una vez. Ya, tío. Tras el código binario del Y, lo he cambiado así, el mismo significado, diferentes palabras. Esto que vio la luz, Guild Machine, un nuevo proyecto de Lucasen. Yo creo que esto no nos lo esperábamos nadie. De nuevo... el proyecto nace como intención de sacar un disco en solitario, y es al escuchar a Jasper Steverlijk, cantante de un grupo belga desconocido ya llamado Arit, pues bueno, cuando está creando un poquito de nuevo ese disco para él en solitario, pues se enamora de la voz de este tío y no tiene otro remedio que empezar a trabajar para crear otra banda. Y esta vez enfocarlo hacia el terreno más clásico dentro del rock progresivo. Volvemos otra vez a ese Lucasen, aunque suene duro, volvemos a un Lucasen más progresivo, porque se ve enseguida por la formación que crea, ¿no? José, yo creo que cuando empiezas ya a ver que el batería es el ex Porcupine Tree, Chris Mailand. Bueno, mete a Lori Lindstrom, que en ese momento ya es pues su pareja, aparte de manager, como guitarra principal, y bueno, y este Jasper Steverlijk para crear pues el trabajo de Guild Machine, pues bueno, cuando sale a la luz, ¿cuál fue tu sorpresa? A mí me sorprendió bastante, porque en muchos aspectos se nota que hay menos Arjen en este disco que en los otros, y yo creo que una de las de los factores clave es que Lori tuvo muchísima más presencia en la composición de este disco. De hecho, no estoy seguro si hizo todas las letras, pero unas cuantas las hizo ella. Y se nota, es bastante... Es que es raro, ¿vale? Porque es como... tiene cierta oscuridad que es comparable a la oscuridad del 01, pero es mucho más, digamos, oscuridad mental. No sé si me explico muy bien. En el otro lado hay una historia con muchos personajes y son más acordes menores y cosas un poco más pesadas y oscurillas, pero esto es un poco más complicado, no sé, conceptualmente complicado. A mí me tardó en gustar, las cosas como son. Le tuve que dar bastantes escuchas para que dijera, hostia, ya me estoy haciendo un poco más a esta nueva obra de Arjen. Pero ahora, en retrospectiva, me parece bastante interesante este disco. No sé, yo, ¿qué opinas tú, Kike? Bueno, yo, mi opinión es que principalmente el que sean temas muy largos es que es progresivo, es la rama más progresiva de la faceta, o podríamos hablar del proyecto más progresivo que nunca ha tenido Lucassen. Creo que sí que es verdad que las partes más lentas, más progresivas, más ambientales, ¿no?, o atmosféricas, se alejan un poco de lo que es Lucassen, pero cuando Lucassen entra en la guitarra rítmica, las partes duras, es inconfundible. Ya tienes ahí el recuerdo de Lucassen. El problema del disco es que si tiene siete temas, seis temas concretamente, es que cuatro tienen más de 10 minutos. Otros dos, uno tiene 6, el otro 8. Es un tema que tienes que mamarlo mucho, tienes que absorberlo. Ese concepto oscuro que tú dices, yo creo que es más la atmósfera, ¿no? Ya desde la portada, el mismo disco, te refleja una oscuridad, ¿no? Es un disco muy introspectivo, aunque las letras quizás están escritas también por Jasper y por Loris. Lucassen también mete mucho. Yo creo que aquí quizás lo que mete Lucassen y Loris, hay que pensar que han pasado y están pasando todavía por un trauma con sus respectivas parejas, roturas sentimentales, problemas psicológicos, y eso se ve abocado a que se vea en parte reflejado en este Guild Machine, ¿no? Yo creo que es un disco mucho más introspectivo, pero difícil. Si antes estábamos hablando un poquito de que Stream of Passion es la faceta sinfónica y tal, y que cuesta un poquito, o que quizás es uno de los proyectos menos interesantes, este es interesante, pero no sé si decirte que es interesante por la faceta musical, o es interesante por lo que significa, o es porque en parte se aleja, o es algo que no nos esperábamos. Y quizás es eso, lo que no te esperas, lo recibes, lo absorbes, y cuesta. Yo creo que al principio cuesta mucho y me pasa como a ti. Ahora sí, lo escucho, me resulta interesante escucharlo, pero no es de los que yo mire en la estantería y me apetezca continuamente escucharlo. Sí, yo coincido contigo en eso. Y aparte, una de las cosas, y no es por criticar ni nada de eso, pero a Arjen se le nota, cuando le gusta un estilo de cantante, se le nota. Y el Jasper, me gustó muchísimo su voz, pero me recuerda bastante a Damien Wilson en ciertos timbres y tal. Lo mismo que el otro pavo del Lost in the New Reel, el que hizo los coros, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, lo miraré, que se parece a Damien Wilson también un montón. Y a lo mejor si llega a meter otro tipo de cantante, otro tipo de voz, igual le habría dado una vuelta distinta al disco este, creo yo. Pero en fin, no me voy a quejar, y me parece que Jasper canta muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo respecto a Jasper. Yo creo que es inferior a Damien Wilson. Damien Wilson tiene más registros. Creo que en la faceta lenta es muy parecido a Jasper. Sin embargo, en la faceta agresiva, Damian le gana por goleada. Yo creo que Jasper no es capaz de llegar a lo que llega Damian, o llega Russen Allen, o llega John Lande, o cantantes más metaleros, ¿no? Lo veo normal en parte. Y quizás también el disco este lo hace más monótono. ¿No te da la sensación también que la estructura de los temas, todos los seis prácticamente, son demasiado iguales? Si con Aireón, a pesar de que tienes 20 temas o 15, hay una variedad de registros y de estilos de tema mucho más variado, y aquí es como si estuviese todo demasiado unificado, ¿no? Un inicio lento, algún momento potente, y hacia el final pues entra la contundencia y se desarrolla un poco más la parte metalera. Sí, y además, mira, con eso que dices, yo creo que has dado en el clavo, porque me pasó muchas veces, además lo recuerdo bastante bien, escuchando el disco así varias veces cuando me lo compré y tal, si dejaba de prestar atención 5 minutos, cuando volvía a prestar atención no sabía, no estaba muy seguro si había cambiado la canción o seguía con la misma. Y eso dice un poco lo que decías tú al principio, que es un poco monótono, se puede llegar a hacer un poco monótono. Pero sí, aún así, no creo que sea mal disco, es distinto, simplemente. Correcto. puntualizar simplemente, José, que bueno, Lucasen hizo una llamada a los seguidores para que les enviasen una especie de frases, ¿no? Habladas al correo electrónico de Anthony, de Lucasen, para incluirlas pues durante distintos momentos de varios temas, y aparecen 19 mensajes de los más de 200 que recibieron en distintos idiomas, ¿no? Eso, pues bueno, fue una curiosidad. Que bueno, mientras estás escuchando algún tema, de golpe aparece en un lenguaje extraño pues un mensaje de alguien que no tiene nada que ver con el disco, y es eso, son mensajes de fans, de frases con distintas con distintos idiomas que aparecen en distintos momentos. Así que bueno, dentro sí, de... sí, no sé si sabías ese tema, esa puntualización. Sí, sí, aparte cuando escuché eso por primera vez, yo recuerdo que en el foro de Aireon o en la web suya o algo, dijo que la gente mandara mensajes. Y me acordé un montón de Daniel Gildenlow y de Pain of Salvation en el B, el disco B, porque hicieron lo mismo, pusieron un contestador automático y le dijeron a la gente, oye, manda mensajes, y como si esto fuera el contestador automático de Dios. Y mandaron una pila de mensajes, dejaron ahí mensajes de voz y los pusieron en el B, en el disco. O sea que el concepto ya estaba yo familiarizado con eso. Perfecto, pues bueno, vamos a escuchar este tema que he elegido yo, Green and Cream. Si os gusta este tema, os gustará cualquiera del disco. Tiene una semejanza bastante grande a cualquier tema de los que aparecen en este On This Perfect Day, que es como se llama el disco editado en el 2009 por Gil Machin. Y vamos ya hacia el último trabajo de este monográfico que estamos haciendo José y servidor. La muerte es solo el despertar de un profundo sueño. Pelkään kuolemaa. En itseni takia, vaan muitten. Pelkään, että minun kuolemani aiheuttaa surua ja tuskaa rakkaille. We'll be right back. José, antes estaba comentando yo un poquito de que Star One había servido para que, en parte, esa rama más dura, más heavy de Lucasen, se metiese dentro de Iron. Y si ya nos sorprendió en el 2009 ese Guild Machine, ¿no?, ese disco editado por Guild Machine, pues tampoco me esperaba yo tanto el Star One. Otro disco que Lucasen hizo en parte bastante rápido. De nuevo, seguía empecinado en crear un proyecto en solitario, pero empezó a liarse, empezó a componer temas basados en películas de ciencia ficción y le sale de nuevo una obra monumental que intenta repetir la magnífica experiencia del space metal de Star One y prácticamente llama a los mismos componentes y se marca un Victim of a Modern Age. Otra maravilla. Impresionante. Yo creo que en ciertos aspectos supera al original. No en todo, porque el original tiene tareita, pero el hecho de que pudiera reunir a los cantantes originales otra vez, y no solo eso, sino que pusiera unos cuantos alternativos en el disco de bonus tracks y tal, con temazos también acojonantes, me parece impresionante, impresionante. Es que a mí, ¿sabes?, todo lo que sea poner a Russell y a Dan Suano, pues me puede encantar Sardana si quieres, que me va a seguir gustando. Pero en fin, este con todo el tema. En el disco anterior, en el Space Metal, era un poco más películas. Perdón, series. Y en este es un poco más películas. Tiene la de Digital Rain, que es como de Matrix. Victim of the Modern Age, que es la naranja mecánica, y este tipo de temática que se sale un poco de lo espacial y se mete un poco más en ciencia ficción, pero sin irse fuera de la Tierra. Sí, sí. Él busca historias distópicas de ciencia ficción para basarse y crear nuevos temas. Un disco que, como tú has dicho, yo creo que en conjunto es superior al Space Metal, pero que el Space Metal tiene esos tres o cuatro temas que hemos nombrado, que son puntos culmen y que quizás este Victims of a Modern Age no los llega a tener, ¿no? Yo creo que aquí no hay un tema como The Age of Ra, no hay un tema como The Song of the Ocean, no llega a tener, quizás hay algún tema en que puede acercarse, pero sí que es verdad que el conjunto del disco no tiene bajones, es todo bastante lineal en el aspecto de calidad y nos deja más que satisfechos, ¿no? Totalmente, y fíjate que a lo mejor lo que te voy a decir ahora va a mosquear a los puristas. A mí me encanta el disco y me parece brutal de principio a fin, pero las canciones que más me gustan de este trabajo están en el CD2. ¡Hostia! Y son las... ¿Sí? Vamos, totalmente inesperado. Son la primera y la segunda, la de As the Crow Dies y 2 plus 2 equals 5. Me parecen temazos impresionantes. Incluso el Closer to the Stars que canta Tony Martin me parece acojonante. Y fíjate que a lo mejor no es tanto en el rollo que va el disco en sí oficialmente, pero esas tres canciones son canciones que escucho bastantes veces. Están en mi playlist total. ¿No te da la sensación, porque esto igual no lo hemos comentado, pero en las reediciones o primeras ediciones de ciertos discos, por ejemplo en el Space Metal, el primer disco editado por Star One, sí que sacan un CD2 limitado con versiones y algún tema alternativo, pero ¿no te da la sensación que este Victims of a Modern Age, el segundo CD, no tiene nada que ver? O sea, quiero decirte que sí que está muy unido en ese primer CD. Sí, sí, total. El que habían sacado en el Space Metal era un poco más mediocrillo. No por decirlo con mala intención ni nada de eso, pero es que las canciones que hay aquí es que no tienen nada que ver. Nada que ver. Incluso, es que yo creo que lo que hacía Arjen aquí, y es lo que lleva haciendo muchísimo tiempo. Él al principio, antes de llamar cantantes o cuando ya los ha llamado y están de acuerdo, él grababa las líneas vocales él mismo, con su rango más limitado y tal, y se las mandaba para que se las aprendieran o las modificaran y tal. Lo que empieza a hacer ya después, que es más a partir del 01, es que llama a cantantes que no sean conocidos, pero que le quieran grabar las líneas, para que se las mande a los oficiales. Y el Mike Anderson de la canción esta de As the Crow Dies, y Rodney Blaze había salido en, no sé si era en el Final Experiment, no estoy seguro. Pues grabaron las líneas principales del disco. Rodney Blaze grabó la de Russell Allen, por ejemplo. Y eso es lo que usaron para que los cantantes del line-up original de este disco pues se aprendieran las canciones. Y yo creo que es un poco tributo a esos cantantes que han grabado las referencias, que salieran también en el disco, por lo menos estos dos. Y me parece un gesto bastante bueno por su parte, y lo ha hecho más veces después, ya lo hablaremos cuando toque también. A mí la verdad, estoy completamente de acuerdo en ciertas puntualizaciones que has dado, y yo, de todas las maneras, me parece otro disco soberbio, una sorpresa cuando salió. Me parece que, claro, hablando un poquito de esta década que hemos tocado en este segundo monográfico, luego lo profundizaremos, pero yo creo que es una finalización de década prácticamente perfecta, ¿eh? Hombre, es que para mí lo mejor de Aireon pasó en esa década. Y incluso con lo que ha hecho ahora, que hay cosas muy buenas, que ya la hablaremos en el tercer monográfico, supongo, la década de 2000 a 2010, redonda, redondísima, macho, es que hay todo. Yo creo que ahí, sobre todo en el 2004 con el Human Equation, se alcanzó la cúspide de la carrera musical de Arjen hasta el momento. Bueno, antes de finalizar el programa, vamos a meter el tema Earth That Was, temazo. Me encanta, es, podríamos decir, el Lucasen típico de Star One, o sea, guitarras machaconas, el Hammond de fondo, ¿no? Dándole ese toque retro vintage, sin quitarle cierta toque vanguardista, que hace que sea un sello de identidad de este proyecto, ¿no? De estos Star One, ¿no? Cuando a mí me viene a la mente Star One, me viene este sonido, ¿no? Esta guitarra pesada de Lucasen junto al Hammond del teclista que habíamos nombrado anteriormente, que me cuesta a veces también decir su nombre, el Jester Van Der Broek. Y bueno, vamos a escuchar este tema y ya vamos a despedir el programa. I see a fire in the darkness, a ray of hope in a black forbidding night. I see a fire in the darkness, a spark of love. Bueno, José, ya hemos llegado prácticamente al final. Hemos desarrollado esta década. Como tú bien estabas diciendo, para mí también es la época dorada, la década dorada de Lucassen, que posiblemente están sus mejores trabajos. Yo también soy de los que piensa que tanto los dos trabajos de Star Wars como los dos trabajos de Aireon son sus mejores trabajos. La década que vendrá después, pues bueno, es muy rica en otros aspectos, eso ya lo tocaremos. Pero antes de terminar el programa, cuando él sacó el 01011001, mira que he dicho que no iba a volverlo a decir y tócame los cojones que he tenido que volverlo a soltar. Hombre, en ese aprendió. Claro, ahora ya no me cuesta. Eso es cuando me enseño el nombre de Aneke o del teclista este, del Justin este. Eso creo que no nos lo aprendemos ninguno. Exacto. Bueno, cuando editó este trabajo, que en ese momento era el último trabajo que habían editado Aireon, Lucassen como Aireon, él tenía pensado que Aireon había terminado. No, ya no veía motivos para continuar con ese proyecto. En su mente solo había posibilidades de seguir con Star One, con proyectos personales. Y en el 2008, poco después de haber editado el disco el 01, pues edita Team Align, que es una especie de camino directo o de columna vertebral de todo lo que ha sido el camino de Aireon desde el primer disco hasta la edición de ese último trabajo del 2008. Entonces, es curioso, porque este disco sale un poco antes del de Gil Machin, donde canta Jasper, y él conoce un poquito antes de que se edite ese trabajo de Gil Machin y decide finalizar en principio ese proyecto con este trabajo mastodóntico recopilatorio, sacando un tema que es una especie de palabra final, ¿no? De postdata de todo lo que había editado Lucassen con Aireon y todo ese concepto de historia, ¿no? Muy curioso este punto y final en parte para lo que era Aireon en esta década, ¿no? En ese recopilatorio con el tema epílogue de Memory Remains, ¿no? Los recuerdos de la memoria. Sí, además que es algo que él dijo que ya no tenía. Ya quería cerrar el proyecto de Aireon, con el 01 la historia se había cerrado y tal, y el hecho de que saque un disco recopilatorio de Aireon con una canción inédita que se llama Epílogo, daba penilla y todo, o sea, decía, joder, ya no hay más Aireon, y yo creo que casi todos los fans lo dábamos por concluido ya, y por lo menos nos quedaba la esperanza de ver más Star One y algún proyecto nuevo que pudiera hacer que fuera interesante también, pero yo creo que en general casi todos perdimos la esperanza de que continuara con Aireon, porque lo daba por concluido de una forma tan clara que no dejaba sitio a vueltas al escenario, digo al escenario de la escena musical, y ni nada de eso. En fin, el sabor de boca era un poco agridulce porque la canción era algo nuevo, era con un cantante que no era habitual de Iron, y era una buena canción, pero también se nos quedaba esa tristeza de saber, por lo menos en aquella época, que no iba a haber más Iron. Efectivamente, yo es un producto que no me he hecho con él, me he hecho prácticamente, tengo todo lo que ha salido de Iron, pero no sé por qué, ese disco no me llamó la atención en principio, porque yo soy poco amigo de los recopilatorios, pero quizás estará bien tener un producto, el recopilatorio, más que nada por todo el concepto, los dibujos, la historia que irá metida dentro, pues todo el significado. Lucasen lo cuida mucho, le tiene mucho mimo, y yo creo que al final terminaré haciéndome con este producto. Ya para despedir el programa, José, la verdad es que he disfrutado mogollón haciendo este programa. Qué década, qué temas, qué personaje, cómo en el primer monográfico, pues bueno, le damos nacimiento a un músico inquieto, y cómo aquí lo que hemos hecho ha sido que Lucasen llegase a la cima y que se mantuviese y que nos dejase en parte con un futuro incierto respecto a Ireón, pero un futuro que tampoco íbamos a pensar lo que se iba a avecinar. Yo creo que el futuro, ni en nuestros más sueños agradables, íbamos a pensar lo que íbamos a tener desde el 2010 al 2020. Y nada, nos dejó súper colgado. Pero bueno, ya hablaremos de cómo siguió la cosa, y menos mal que siguió la cosa. Y qué decir, tío, yo me lo he pasado súper bien. Ya van dos programas y se me ha hecho súper corto. Podríamos estar un par de horas más si quieres. No, si quieres ya continuamos y hacemos el tercero, aunque la gente... No, no, la verdad es que disfruta un mogollón. Ha sido bonito, va a ser bonito preparar ese tercer programa. Yo he disfrutado como enano preparando tanto el anterior como este. Llevo unas semanas de locura en el aspecto de Rogue entre amigos, y bueno, y tener gente como tú, ya ves, esto son intrahistorias, pero qué poquitas veces hemos estado en contacto, ¿no? Por decir una manera, pues bueno, tenemos nuestros WhatsApps, tenemos pues nuestras cosas, ¿no? De vez en cuando, puntualmente, José, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo tal? Elige esto, tal. Pero ¿cómo cambia la cosa cuando nos ponemos en contacto, cuando ya nos sentamos y empezamos a hablar de Lucasen, de la música que amamos, de la música que adoramos, de lo que nos ha cambiado la vida, y cómo nos transforma la vida un músico como este? Claro que sí, eso además es parte de lo bonito de la música. Somos gente que no nos conocemos, que llevamos hablando cero coma, y cuando nos ponemos a hablar de algo que nos gusta a los dos, pues eso nos acerca muchísimo más, y podemos, no sé, a lo mejor quizás la sensación que se lleven los oyentes es que nos conocemos de hace mucho más tiempo, porque a mí me da la sensación esa también, pero mira, todo es la música, macho. Así es. Bueno, para despedirnos, como he dicho, el tema que daba fin en principio a lo que era el proyecto Iron, ese epílogo de Memory Remains, cantado por Jasper, como bien sabéis, cantó a posteriori en el proyecto Kill Machine de Lucasen y otros componentes. Para despedir este programa, este maravilloso programa, y dejaros con el cliffhanger de lo que va a ser el siguiente, que va a ser quizás el programa más personal, más humano de todos los que vamos a grabar del especial de Lucasen. Así que, José, ve recordando, ve apuntando cosas, ve sacando ese diario de a bordo que tienes de la década de los 2010 hasta el 2020, que para mí tengo unas ganas locas de volver a hablar contigo para hacer ese programa. Pero mientras tanto, pues que salive la gente, ¿no? Que se le haga así, que tengan ganas de comerse el caramelo, pero que no lo tengan todavía. Y deseando estoy. Así que muchas gracias, José. Y yo también, Quique. Ya tengo la libretilla por aquí. Así que un día de estos nos juntamos otra vez y hacemos el tercer programa. Y espero que la gente disfrute tanto como estamos disfrutando nosotros. Pues bueno, hasta pronto, escuchantes. Y os dejamos con este tema del recopilatorio Timeline, que daba por finalizada en principio la vida del proyecto Iron de Lucasen, ese epílogo de Memory Remains. desperate search for truth resolve. All hope dispelled, forgotten dreams unquelled, the frailest link within the chain. Once brisk with life, too fragile to survive. A barren world devoid of pain, but the memory remains. Remember forever.